Saludos a todos mis hermanos, vamos a comenzar, voy a invitar a uno de mis hermanos que haga una oración para que empecemos en esta tarde. Mi hermano Carlos Alfonso, ¿puede hacer la oración para que empecemos? Saludos Sí, mi hermano claro que sí, Alejo. hermano. Vamos a empezar a orar, mis hermanos. Sí, vamos a gracias, Bacadoch, Padre Sano, gracias por este tiempo, este deleite que tenemos, que nos das, que nos podemos dar y bueno, tener un cúmulo de emociones y también de responsabilidad por tu bendita palabra en la que creemos allá, gracias, delante de ti. Creemos que tú nos ayudes a poderla hacer como a ti te agrada, y queremos hallar gracia delante de ti, a tus ojos, a tu parecer. Ayúdanos a que esto pueda ser así, abacado hoy, porque separados de ti no podemos hacer. Y bueno, pues estamos aquí. ¿Te parece bien? Si tú quieres, pues tú nos considerarás y nos llevarás a nuevas alturas. Y nos pueda conceder ese mensaje que tanto anhelamos, que tanto queremos, porque tú pesas nuestros corazones y todo depende de ti, y todo es tuyo, todo el honor, toda la gloria, todo el poder, todo el shalom te pertenece a Bakadosh, y queremos que tú sigas dándonos esta compasión nueva que tú tienes cada mañana con nosotros. Porque nosotros estamos aquí queriéndote obedecer, esforzándonos a pesar de nuestras debilidades y las aflicciones que tenemos en este mundo. Tú has dicho que no tenemos que tener temor porque tú ya has vencido al mundo. Y en estas aflicciones, Abba Kadosh, Padre Santo, a través de ti, Yeshua Mashiach, de tu hermoso nombre, de tu hermosa memoria, queremos estar sin esta levadura de malicia, sino como una nueva masa de sinceridad y verdad ante ti, Padre Santo. Ayúdanos a entender tu palabra y a aplicarla en nuestras vidas. Te lo rogamos y bueno, pues estamos gozosos. Tú has dicho que estemos siempre gozosos, y lo estamos, porque es agradable estar unidos en armonía. Bendito seas por siempre, te glorificamos, alabamos tu kavod, querido Shaddai, amado Eloheinu. En Yeshua Mashiach oramos todos unánimes, tu Keilah te adora, te ama, en ese bendito nombre, para tu gloria y honra. Amén. Amén, mi hermano. Pues hermanos, vamos a empezar. Hicieron falta algunos hermanos, vamos a comenzar. Acerca de lo que estábamos pudiendo hace ratito, veíamos acerca de cómo en la escritura podemos observar acerca de que lo describe Filipenses capítulo 3. Entonces estábamos viendo en Filipenses, vamos a hacer nuevamente la lectura, Filipenses capítulo 3, para seguir la secuencia que llevamos hace rato. Vamos a observar acerca de los eventos, acerca de lo que hemos mencionado, que comparamos acerca de los de las doctrinas, de los pensamientos, de la forma de vida. Saulo no se daba cuenta acerca de la ignorancia que había en él, acerca de la no comprensión de la escritura y de la enseñanza, cuando no se entiende el verdadero fundamento de la palabra. Nosotros practicamos otra doctrina, o practicamos, diríamos, otra religión que no es la que el Padre quiere que entendamos, y eso nos lleva a la ignorancia, nos lleva a una no comprensión de parte de las escrituras. Entonces, este tipo de errores, este tipo de faltas, nos lleva a cometer muchas faltas, nos lleva a cometer muchos errores, transgredimos el mandamiento, y esto lo único que nos produce es la muerte. Por eso el comprender Filipenses en su capítulo 3, vemos que Saulo si tenía que confiar en algo, él confiaba más, pero todo esto lo puso por basura. su comprensión, la sabiduría, el ser judío, el ser israelita, el ser circuncidado. Observamos acerca de que todas estas doctrinas, todo esto que él describe, los judíos confiaban mucho en esto. Hoy en día los mesiánicos confían mucho en esto. Vamos a hacer nada más un énfasis acerca un poquito más de lo que Saulo mencionaba acerca de confiar en la carne. Hoy en día la casa de Israel y los que no son casa de Israel, que sienten que son casa de Israel, confían mucho acerca de este tipo de ideas. En el mesianismo hoy en día se enseña, que como mencionábamos, que si eres González, Martínez, Pérez, Gutiérrez, etcétera, etcétera, era de descendencia judía. Y eso los hace parte del pueblo. Un apellido no nos hace parte del pueblo. Lo que nos hace parte del pueblo es que guardemos sus mandamientos. Porque es lo que describe Saulo, mientras él no entendía las cosas, estaba apartado de las enseñanzas del Mesías. Cuando él entendió acerca del mal que había en él, por eso describe que con la ley es irreprensible, porque él sabía que si había un respeto entre ellos, que quita de medio. Entonces estamos en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el verso 4 hasta el versículo 8, por favor. Leamos el verso, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 4 hasta el verso 8, por favor. Léanlo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la Torá, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la congregación. En cuanto a la justicia que es en la Torá, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mesías. Eso es lo que encontramos dentro de la carta a los Filipenses, cuando nosotros empezamos a observar que realmente él confiaba mucho en la carne. Si alguien tenía que confiar en la carne, describe él, yo más todavía. Pero él no haciendo uso de esto, sino antes hace todo esto mención para que nosotros entendamos que esto es parte de una doctrina, parte de un pensamiento, parte de algo muy humano. Describe él, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, y describe cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Él no describe esto por orgullo, porque no le gustó el hecho de ser perseguidor de la congregación, de la congregación que es en el poderoso. Cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, todo lo que acaba de mencionar, él las reputado por perdidas por el amor del Mesías. Ahora, si esto lo ha puesto por perdida por amor del Mesías, describe, y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el inminente conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar al Mesías. Si él tenía que confiar en la carne, hoy en día la nación judía y todavía hoy en día dentro del mesianismo se confía mucho en esto. Esto era algo de la doctrina, o esto es algo de la doctrina que ellos conocían. Para Saulo hemos visto que para él ser perseguidor, injuriador, ¿y la otra cuál era? ¿Dónde? ¿Negligente? No. Él describe que era incrédulo y era ignorante, pero menciona en el verso 13 que era, verso 13, léanlo por favor, blasfemo, blasfemo, perseguidor e injuriador. Eso es lo que menciona él, que tenía estas tres cosas. Y esto lo hacía porque era ignorante, ¿eh? Y este, siempre se me olvida la palabra, era este, no, ignorante. ¿Negligente? Peguen el beso, por favor, ya no tenía que estar Timoteo. En ambos chats, péguenlo, por favor, incrédulo y ignorante. Peguen el verso, por favor, en el chat, mis hermanos. Estamos hablando de tres características de las cuales está hablando. Era blasfemo porque enseñaba mentira, no hablaba la verdad, y no porque no quisiera. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, es la blasfemia que hemos visto al Mesías, lo mataron por blasfemo. Perseguidor e injuriador, por estas tres cosas que menciona, dice, mas fui recibido a misericordia porque se le perdonó todos estos errores, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Esto describe que por esta causa, la ignorancia y la incredulidad, es por lo cual era blasfemo, perseguidor e injuriador. Algunos le dan muchos significados, mi hermano Daniel, pero no el nombre de Jehová, no no se podría describir como tal que significa sí, pero esto posteriormente lo haremos, mi hermano Jesús Daniel, que si no tendremos que salirnos de lo que estamos platicando. En otro momento será, mi hermano, acerca de qué significa el nombre de Jehová en hebreo, o Yohei Bajé. Sí, porque tendremos que agarrar otra cosa, y está ahorita estamos tratando de establecer lo que era la blasfemia, lo que era la mentira, el engaño. Saulo practicaba lo que había aprendido de los príncipes, y él hace esta mención que él había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero dice que esto lo hacía por ignorancia e incredulidad, que eso es lo que ahorita nos atrae, que realmente la doctrina que uno aprende y cuando uno la practica semejante doctrina, este tipo de doctrina lo único que va a producir dentro de nosotros es que hagamos cosas que al poderoso no le agradan, son cosas que él no le agradan, porque nosotros no tenemos la Torá del Señor en nuestra mente, como lo describe Josué. Si meditáramos en la palabra y buscásemos un poquito más allá de lo que describen los libros, podríamos nosotros entender por qué es bueno meditar, para que podamos cumplir la palabra, para hacer la palabra que dice en el libro de Josué 1. Por eso nosotros hoy en día que hemos empezado a escudriñar, observamos que este Saulo practicaba y hacía cosas desagradables delante del Poderoso. Ya vimos que persiguió a la iglesia, injuriaba, hacía que blasfemara a la gente que creía en el Mesías, hacía cosas desagradables delante del Poderoso. Cuando viene el Poderoso y le muestra su potencia, viene Mashiach, y le muestra su potencia, no le quedó más que entender que lo que estaba haciendo era equivocado. Y le permitió entender que era un blasfemo, que era un injuriador, que era un perseguidor. Y esto siempre lo hizo por ignorancia. La ignorancia es la raíz de todos nuestros males. Porque nosotros, a través de los miles de años, hemos escuchado que en el judaísmo se dice, hay que dejarnos crecer los peyot. Los peyot es la parte del cabello que crece adelante de la oreja. Lo que nosotros conocemos la patilla, en la parte de arriba de la patilla, esos son los peyot, es algo que tiene uno que dejarse crecer de acuerdo a la Torá, que tenemos que usar los tzitzit, que tenemos que usar la kipá, el talid, que tenemos que usar los tzitzillot, que tenemos que usar la mezuzá, que tenemos que hacer todo este tipo de reglas, las cuales nos permite ser parte del pueblo, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Si analizamos un poquito más a profundidad, podemos encontrar que dentro de las doctrinas y dentro de las enseñanzas de los profetas, muchos de nosotros, así como Saulo practicó lo que era Shabbat, practicó acerca de las fiestas, Saulo practicaba todas estas cosas, pero realmente muchos de nosotros no entendíamos cuál era el propósito de las fiestas. El propósito de las fiestas, así como de otras muchas doctrinas que aprendieron y que ellos enseñaban, no se daban cuenta acerca de la importancia de las fiestas. Vamos a encontrar en los diferentes pasajes de la Escritura que en el libro de Esdras, ya sea Levítico o Ezequiel, vamos a encontrar que las fiestas se le llamaban las fiestas del Señor. Así eran conocidas las fiestas del Señor, pero cuando nosotros investigamos esas fiestas del Señor, vamos a encontrar que en otra parte de las Escrituras no eran las fiestas del Señor. Entonces, cuando no eran las fiestas de sus fiestas, hablándole al pueblo de sus cosas que hacían, quiere decir que no le agradaban, quiere decir que no era el propósito de las fiestas. Entonces, nosotros vamos a empezar a indagar, vamos a empezar a ver que dentro de todos esos había un error, había una falta, que no se estaba entendiendo el propósito de la enseñanza. Vamos, vamos a escudriñar ahorita. Vamos a escudriñar ahorita lo que describe en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 5, por favor. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes del Señor, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria al Señor. Entonces, observando acerca de lo que describen los versos aquí en el chat, mis hermanos, para aquellos que no están viendo la escritura, vayan checando en el chat, por favor, si me hacen favor. Esdras capítulo 3, verso 5, por favor. Describe de esta manera en el libro de Esdras, capítulo 3, verso 5. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas santificadas de Yohei Bahei, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria al Señor, así como menciona que son las fiestas santificadas del Señor. Esto sucedió en el tiempo de ya cuando Israel no existía. Esto sucedió después de que Israel fue deportado a Babilonia y después regresaron los hijos de Israel de Babilonia nuevamente a la tierra de Judá. Esto es en el tiempo ya futuro, pero se le llamaban las fiestas santificadas del Señor. El pueblo se reunía para santificar las fiestas. Estas fiestas eran las celebraciones que el pueblo tenía para adorar al Señor de los ejércitos. Pero cuando nosotros observamos en los diferentes libros, nos podemos dar cuenta que muchos de esos errores y muchas de esas faltas, y me refiero a errores y faltas que cometían por no haber entendido la Torá, vamos a encontrar que esos errores y esas faltas los iba a llevar a cometer pecados. Al cometer el pecado o la infracción, el desobedecer al Poderoso, vamos a observar que este pueblo no podría andar derechamente, ni iba a caminar derechamente con el Poderoso. Vamos a observar en los diferentes pasajes, vamos a encontrar que se llamaban las fiestas del Señor. Y se llamaban las fiestas, y ahorita voy a decir por qué empecé por un capítulo que está hablando muy a futuro. Vamos a ver otro de los pasajes que era antes de Esdras, que tendría que ser por el profeta Ezequiel, cuando habla acerca de las fiestas del Señor, como hablando que son de él. Ezequiel capítulo 44, versículo 23 y 24, es cuando se cumpliría lo que dijo Esdras acerca de que serán las fiestas santificadas. Esdras del tiempo presente. Ezequiel estaba profetizando acerca de lo que tendría que hacer el pueblo que salió de la tierra de Babilonia después de ese tiempo. Entonces vamos a observar lo que describe Ezequiel capítulo 44, versículo 23 al 24, cuando habla acerca de las fiestas del Señor. Las fiestas son del Señor. En ningún momento son las fiestas de nosotros. Estas son fiestas de él. Sigamos leyendo, por favor. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, por lo de mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis secretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis Shabbat. Dice así: ellos tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano. Esto es una profecía de Ezequiel para el tiempo en el que Esdras aparecería para poder celebrar las fiestas, ya que en el tiempo que nosotros estamos señalando es en el tiempo cuando ya Israel ya no existía como una nación. Ezequiel aparece cuando el pueblo judío ya estaba deportado a la tierra de Babilonia, cuando fue llevado a Babilonia por causa de su pecado. Era para recibir el castigo a causa de no haber obedecido los mandamientos, al haber celebrado fiestas que nunca se les ordenó. Que eso es lo que vamos a ver ahorita. Y quiero que se ponga mucha atención para no confundirlos. No voy a tratar de no hablar muchas palabras en el hebreo para no confundir el mensaje o no confundir lo que trato de mostrar. En las fiestas se celebraban, y al celebrarse las fiestas, vamos a observar que las fiestas del Poderoso decía, estas son mis fiestas, estas son mis celebraciones. Pero cuando el pueblo practicaba otra cosa que no se le había ordenado, entonces ya no le decía, estas son mis fiestas. El Poderoso le decía, sus fiestas, sus sábados, sus días de reposo. Quiere decir que cuando él decía sus, cuando el pueblo pecaba, es ahí donde nosotros encontramos que ya no son las fiestas del Señor, sino son las fiestas del pueblo, porque el pueblo está haciendo cosas que nunca se les ordenó. Así dice el capítulo de Ezequiel en este versículo. Ellos tienen que enseñar a mi pueblo, por eso le dijo mi pueblo, no pasó como cuando Israel pecó y le dijo a Moisés, el pueblo que tú sacaste de Egipto está cometiendo pecados, está cometiendo una abominación, se han hecho ídolos se han hecho becerros de oro, se ha hecho un becerro de oro. Encontramos que es muy diferente de decir mi pueblo a decir tu pueblo. Por eso cuando le describen el profeta Ezequiel, ellos tienen, dice, perdón, es que se brincó el verso. Ellos tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo kadosh, dice, y lo profano. Habilitarlos para reconocer entre lo limpio, perdón, y lo inmundo. Describe así, serán jueces de sangre y rendirán decisiones conforme a mis estatutos y todas las mis festividades, y designar y guardarán mis mitzvot, que sean mis mandamientos y regulaciones, y guardarán mis Shabbat Kadoshim, mis sábados santos. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar, en el profeta Ezequiel está profetizando a un tiempo futuro, ya que en el tiempo pasado, antes de Ezequiel, el pueblo había sido destruido por causa de no haber entendido los mandamientos del Poderoso, por causa de no haber obedecido cómo se tenía que celebrar las fiestas. Entonces, cuando nosotros observamos en los libros, vamos a encontrar que el pecado del pueblo es que cuando se le ordena hacer algo y el pueblo hace lo contrario, entonces no puede el Poderoso decir, es mi pueblo. Eso lo vimos los días pasados cuando leíamos cerca de Éxodo capítulo 24, cuando veíamos que le dijo, tu pueblo que está en Egipto, el pueblo que sacaste de Egipto, tu pueblo le dice que sacaste de Egipto, está pecando. Nosotros encontramos entonces dentro de Ezequiel que le dice, ellos tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano. Quiere decir que antes de Ezequiel no se lo habían enseñado al pueblo. Entonces por eso había sido destruido Israel en el año 723 antes del Mesías, 720 aproximadamente. Encontramos que posteriormente el pueblo judío había sido llevado cautivo en el año 606. Acordémonos que estamos hablando antes del Mesías. Son fechas que hablan en retroceso. Lo que había pasado en Israel ya tenía tiempo que había pasado. Eso fue en el 723, y con respecto al el tiempo de Ezequiel, cuando habla acerca de que le tendría que enseñar, el pueblo ya estaba en Babilonia viviendo, porque ya se lo habían llevado la nación Nabucodonosor, ya se los había llevado a vivir a Babilonia, por causa del pecado y por causa de las transgresiones y por haber invalidado los mandamientos y la enseñanza. Por eso le dice, le vas a enseñar. Cuando nosotros leímos el libro de Esdras, ahí encontramos que el pueblo ya estaba reuniéndose para celebrar las celebraciones. Esto nosotros lo vamos a encontrar como las fiestas del Señor. Estas celebraciones o estas festividades, ya sea sus celebraciones, sus fiestas, sus reuniones, sus lunas nuevas y todo lo que celebraba el pueblo, lo podemos observar que el pueblo así lo hacía. Voy a invitarlos a que leamos el libro de Levítico capítulo 23, y ahí podemos encontrar en el capítulo 23, versículo 1 y versículo 2, vamos a leer estos dos primeros versículos, y ahí es cuando describe, estas son mis fiestas, mis convocaciones, estas son las celebraciones del Señor. Entonces vamos a leer el Levítico capítulo 23, versículo 1 y 2. al entrar en este tipo de versículos, a poder comprobar que no es lo mismo decir sus fiestas a mis fiestas, eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿Cuáles serían sus fiestas del Señor? Que el pueblo guardara el día de reposo y lo santificara. Pero si el pueblo guardaba el día de reposo y no santificaba el día, entonces ya no se dice, el poderoso ya no le dice mis fiestas, le dice sus fiestas, porque ellos están haciendo algo que nunca les ordenó. Entonces, cuando el pueblo se había reunido para aprender de los mandamientos y de la enseñanza, y si en la enseñanza describía no matarás y el pueblo mataba, entonces no podrían ser sus chabás, ni sus lunas nuevas, ni sus celebraciones, ni sus nuevas lunas, nada, porque el pueblo había cometido errores, y el error que había cometido es que el pueblo estaba en la transgresión del mandamiento. Por eso nosotros observamos que en Levítico 23, verso 1, vamos a encontrar las celebraciones, y las celebraciones que vamos a ver aquí se conocen como las Hag. Estas Hag en el hebreo vamos a llamar como tal una doctrina que se ha enseñado en todas las congregaciones mesiánicas, pero que dentro de las congregaciones mesiánicas, alguno que otro tal vez, a la diferencia, no todos, en una forma general, le llama Hag a todas las fiestas, a todas las celebraciones les llama Hag. Y por decirlo, nosotros encontramos al Pesaj, le decimos Hag, Hag, Sameach, Pesaj. Y si decimos la fiesta de Mazó, Hag, Hag, Sameach, Matzó, Hamatzá, algunos describen. Si encontramos la fiesta de Shavuot, que sería Pentecostés, le diría Shavuató. Entonces encontramos que así se describe, pero vamos a encontrar dentro de la escritura que no se les llama Hag, no son Hag en el hebreo. Vayan poniendo atención, porque esto que vamos a mencionar de que no eran Hag, este hecho de que no eran las Hag, es de aquí donde hacemos doctrina, es de aquí donde hacemos la diferencia. Le llamamos a todas las fiestas Hag, porque ya sea Shavuot o la palabra Yom Kippur, a todas le dicen Hag, Hag, Sameach, Yom Kippur, Hag, Hag, Sameach, Yom Teruah. Y resulta que estas fiestas que mencioné al último no son Hag, no existen como Hag en el hebreo. Por tanto, esa es una idea que ha implementado en la mente de toda la gente. No es una idea doctrinal de los del pueblo. Pero lo importante no es tanto hablar de una palabra como la Hag. Estamos hablando acerca del pecado que los ha llevado o los ha arrinconado a cometer todas estas faltas. Esta fue una ligera mención para seguir viendo los pasajes. Ahorita vamos a observar que es muy diferente que el poderoso le llame mis fiestas, que le diga sus fiestas, como lo vimos ahorita en los libros de Esdras, Levítico y Deuteronomio. Ahorita en Levítico vamos a observar en el capítulo 23, versículo 1 y 2, que va a aparecer la palabra Hag. En el capítulo 23 vamos a encontrar tres palabras que fueron traducidas del hebreo al castellano, que sería Hag, que sería la palabra Atzara, y la otra palabra que se llama Muedim. Pero en otros versículos, tanto la palabra Muedim fue traducida como reunión, fue traducida como estaciones, fue traducido como fiesta, como tiempos, la palabra Muedim. Esta palabra Muedim ya la hemos estudiado algunos de hace tiempo. La palabra Muedim es la que han modificado, la han modificado, y es lo que vamos a tratar de separar un poquito. Vamos a tratar de no de hablar tanto del Muedim, porque si no nos llevaríamos todo el tiempo en explicar qué es el Muedim, y ahorita la intención es platicar un poquito acerca de cómo es que un pensamiento acerca de una palabra que no existe en el hebreo para una celebración como Yom Teruah y la palabra Kippur, no deberíamos decir Hag, Hag, Sameach, Yom Kippur, Hag, Hag, Sameach, Yom Teruah. No existe esta expresión, pero dentro del mesianismo o dentro de los grupos se lleva de esta manera. Se piensa que todas las celebraciones son Hag. Es de aquí donde sacamos doctrinas, y de aquí empezamos a tratar de extraer por qué se le llama levadura, o por qué se le llama doctrina. Porque acordémonos que en los versos principales que hemos estado viendo en estos días, hemos estado hablando acerca de la levadura, de la doctrina. Esta doctrina es la que hay que desechar, o esta doctrina hay que quitar, y hay que observar el por qué. En otro momento y en otra etapa de la fiesta, si el poderoso lo permite, si no es este martes, será en la próxima semana, hablaremos un poquito más general de las fiestas, porque hablar de las fiestas, vamos a poder hablar un poquito acerca de la Tzara, vamos a poder hablar un poquito de los Muedim, y vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las Jaj. Pero entonces necesitamos escudriñarlo, necesitamos tener el tiempo para poderlo ver. Pero antes de ver este tipo de fiestas en el hebreo, acuérdense que Atzara, Jaj o Muedim fue traducida en el castellano como fiesta. Y eso lo podemos ver ahorita en Levítico 23, si no ahorita lo checamos rápido. Lo que me importa aquí de estos versículos es poder demostrarles que la palabra de que escribe en Levítico, el poderoso dijo, estas son mis fiestas, son mis solemnidades. Una cosa es que el poderoso diga mis solemnidades y otra cosa es que le diga sus fiestas, sus solemnidades. Es aquí donde empezamos nosotros a separar que realmente el pueblo y los príncipes de la casa de Israel no estaban haciendo la diferencia. Si no eran sus sábados del poderoso, entonces el poderoso le dice, son sus fiestas. Cuando él describe sus fiestas, hay que entender por qué les llamaba sus fiestas, sus sábados, sus convocaciones. Vamos a ver el por qué. Es ahí donde nosotros aquí entra lo que se le llama la doctrina, la levadura. Para que recordemos un poquito entonces este concepto, vamos a volver a pegar como pegamos en la mañana. Peguen por favor en el chat lo que describe el Mateo capítulo 16, versículo 12, y lo que es Lucas capítulo 12, verso 1. Tengámoslo en la mente. Entonces, vamos a observar lo siguiente. Levítico capítulo 23, versículo 1 y verso 2, por favor. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Describe así la escritura en los libros, Levítico 23, versículo 1 y verso 2. Describe de esta manera, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales convocaréis, santas convocaciones serán estas. Y aquí encontramos que la palabra fiesta la encontramos como los muedim. Los muedim son la palabra que encontramos aquí como las fiestas. Entonces cuando nosotros empezamos a indagar acerca de las fiestas, vamos a poder comprobar que las fiestas que menciona estos muedim, los Muedim se le aplica de una manera diferente acerca de lo que son las Jaj. Las Jaj, los Muedim y la Tzara son diferentes. Para eso ahorita vamos a checar un poquito de los versos para poder checarlo. Bueno. Dice la escritura así. Voy a invitarlos para que me entiendan un poquito. Capítulo 23, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas, que es Muedim, chequen la palabra Muedim, por favor. Chequen la palabra Muedim. También hace ratito les pedí que pegaran unos versos en el chat. Ya los pegaron acá de este lado del grupo. En el otro grupo no sé si lo pegaron. No, no los pegaron. Bueno, nada más voy a hacer mención acerca de los versos. Que mencionábamos en Mateo capítulo, no sé por qué no se mueve el ratón. Mateo capítulo 16, verso 12, y Lucas capítulo 12, versículo 16. Voy a leerlo porque no pegaron el de Mateo 16. Para eso lo voy a hacer mención por mis hermanos que no han escuchado esto, de los que ingresaron ahorita en este momento. Mateo capítulo 16, versículo 12, describe de esta manera. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina del fariseo y del escriba. De eso es de lo que tenían que guardarse, de la levadura del fariseo y del escriba, que es la doctrina. Eso es de lo que tenían que guardarse, de esta doctrina. Lo estoy mencionando por mis hermanos que están nuevos ahorita y que no habían estado anteriormente. Entonces en el libro de Lucas describe que el versículo del capítulo 12, verso 1 dice, y esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura del fariseo, que es hipocresía. Encontramos los días pasados que la hipocresía, se le llama hipocresía, por causa de que ellos enseñaban a no matar y mataban. Eso se le llama hipocresía porque te dicen hacer algo y no lo hacen. Posteriormente, entonces, con lo que estamos leyendo, cuando ellos decían que tenían que celebrar las fiestas, en el judaísmo y en los mesiánicos hacen una mezcolanza de lo que son las celebraciones. Esto es lo que trato de describir. Cuando a ti te enseñan que vamos a celebrar la fiesta de la Hag no son todas las fiestas, no son todas las fiestas. Por tanto, cuando nosotros leemos acerca de las celebraciones, la Hag es Hag, la Hag es Matzó, la Hag es Shavuot, la Hag es Sukkot. Entonces, esas son las fiestas que menciona como Hag, no todas las demás son Hag, nada más Pesaj, que sería Pascua, Matzó, que sería panes sin levadura, sería la de Shavuot, que sería Pentecostés, y la fiesta de Sukkot, que sería cabañas enramadas. Son cuatro las fiestas que menciona como tal, como las Hag. Si nosotros empezamos entonces a checar este tipo de cosas, vamos a comprender que cuando Levítico capítulo 23, versículo 1, nos describe que Shabbat es un Moedim, que Shabbat es un Moedim, y sin embargo Shabbat no es un Hag. Vamos a ver nuevamente lo que describe acerca de esto en el capítulo de Levítico, capítulo 23, versículo 1 y verso 2, y posteriormente leemos el verso 3, porque él está diciendo, las cuales convocaréis como santas convocaciones o santas convocación. Capítulo 23, versículo 1 al versículo 3 describe de esta manera, por favor. Desde el verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santa convocaciones. Entonces, cuando nosotros vemos las santas convocaciones, será estas, y hace la expresión de dos puntos y aparte, serán estas. ¿Cuál es una convocación? Las santas convocaciones que menciona aquí como Mikra Kodesh, esa palabra Mikra Kodesh, Shabbat es una Mikra Kodesh. Nueva luna no puede ser Mikra Kodesh. Entonces, cuando nosotros vemos la Mikra Kodesh, que sería seis días trabajadas, verso 2 pueden encontrarla. Este es un Moedim. Los Moedim, aquí fue traducida como fiestas. Pero si nosotros checamos en el libro de Éxodo, en el libro de Números, vamos a encontrar que la palabra Moedim fue traducida como tiempo. Entonces estamos viendo, y lo hemos explicado en otras ocasiones, que la palabra Moedim no tanto traducirla como fiesta, sino como tiempos. Entonces dice, los tiempos solemnes del Señor, y por eso hablamos de los tiempos solemnes del Señor, las cuales proclamaréis santas convocaciones, que serían las Mikra Kodesh. La Mikra Kodesh entonces entra Shabbat, capítulo 23, versículo 6, Shavuot también es una Mikra Kodesh porque también se celebra, es una santa convocación, proclamaréis como santa convocación, serán estas, seis días trabajarás, más el séptimo día será reposo, santa convocación, y ahí dice, santa convocación. Entonces cuando nosotros encontramos las palabras santa convocación, encontramos la palabra Mikra, y esta es la Mikra Kodesh, es una santa convocación. Entonces el día de Shabbat es una Mikra Kodesh, pero no es una, el Shabbat no es una Hag. ¿Qué es una Hag? Una Hag, aunque no lo dice en este versículo que a continuación viene, lo veremos después. Voy a preguntar a todos mis hermanos antes de que sigan. Me estoy dando a entender, mis hermanos, que las celebraciones en el judaísmo y en el mesianismo te mencionan a todas las celebraciones como Hag. Y no todas las celebraciones son Hag. Ahorita vamos a ver versículos donde sí aparecen las Hag. Me estoy dando a entender, mis hermanos, que las Hag solo son cuatro celebraciones. Ya las mencionamos cuáles. Voy a decirlo en castellano. Pentecostés, panes sin levadura, Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, y lo que se llama cabañas o lo que son las enramadas. Esas son las cuatro celebraciones. Pregunto nuevamente, esas son las Hag. Ahorita voy a darle los versos que demuestran que son las Hag. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Faltó ahí la de panes, mi hermano, Carlos Peguero. Ahí te faltó nada más la de panes. Es Pascua, sería panes sin levadura, Pentecostés y las cabañas, o también llamadas enramadas, que sería la de Matzó, que te faltó ahí en hebreo. Entonces sería en hebreo Pesaj, Matzó, Shavuot y Sukkot. Esas serían las cuatro fiestas en hebreo. Ajá. Esas serían las Haj. Estamos haciendo esta mención porque dentro de los grupos, como ven la palabra fiesta, no les importa si dice Muedin, si dice Haj, si dice Atzara, no hacen la diferencia. Todas aparecen como fiesta en el castellano, aparecen como fiesta, pero sabemos que las palabras, ya sea Atzara, ya sea Muedin o ya sea Haj, fueron traducidas con otra palabra, fueron traducidas de otra manera en diferentes versículos. Esto se le llama una alteración la cual se le llama levadura. ¿Por qué? Porque se le están añadiendo cosas que no dice la escritura. Vamos a ir aprendiendo acerca de entonces qué serían las Haj. Nuevamente a todos. Me estoy dando a entender por qué estamos hablando acerca de estas palabras en el hebreo. Cuando nosotros añadimos o hacemos entender que todas las fiestas son Haj, no es verdad. Por eso tienen una interpretación diferente. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Entonces, cuando nosotros vemos que Levítico nos está describiendo que los Moadín entran Shabbat porque hay una Mikra Kodesh, la Mikra Kodesh es una santa convocación. Shabbat es una santa convocación, por tanto es un Moedín. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la celebración que sigue a continuación, capítulo 23 del libro de Levítico, Levítico 23, por favor, ya no vamos a leer versículo 1 y 2 y 3, sabemos que estamos hablando de los Moedín. Vamos a ver el versículo cuando leemos acerca del verso 4, que esta sería la siguiente convocación o la siguiente reunión. Capítulo 23, versículo 4. Hasta el versículo 8, por favor. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Señor, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis al Señor 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Si checan en el versículo 4, viene la palabra Moedín en la palabra fiesta. Estas son las fiestas, ese es el Moedín, solemnes del Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis a sus tiempos, dos puntos y aparte. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Señor. Y describe, como si fuese parte de la misma fiesta, describe, y a los 15 días de este mes es la fiesta. Aquí se le dice la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Qué palabra viene en la palabra fiestas, por favor, en el versículo 6? Pregunto a todos mis hermanos, chequenlo en el chat, por favor. Vayan pegándolo, por favor, para que los demás que no pueden, que no saben checar el de Word, para que vean el hebreo, váyanlo pegando ustedes, por favor. En el versículo 6 viene la palabra Haj. La palabra Haj es a la que se le está describiendo que es una Haj, que es una, como describe aquí, Haj, festival o la víctima para ello, animales sacrificados de fiesta solemne. Pascua, sacrificio solemne, víctima. Pero aquí la fiesta del Pesaj no la mencionó como tal, como una Haj. Eso lo explican otros versículos en otra parte de la escritura que ahorita vamos a ver. Como en el caso de Deuteronomio, nada menciona que las Haj son las tres fiestas que mencionamos hace ratito sin mencionar Pascua. Para eso vamos a ver otros versículos que muestran que el Pesaj son las Haj. Entonces, para mis hermanos que estamos acá, vemos que la fiesta que menciona aquí es la fiesta de Matzó. Voy a invitarles a que vamos a otro versículo acerca que habla de las tres fiestas que son la Hag. Y posteriormente regresaremos al libro de Levítico. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, por favor. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de la semana, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Ajá, entonces voy a pedirle de nuevo a mis hermanos que me digan qué palabra viene ahí para la palabra que vimos en Deuteronomio 16:16. Tres veces cada año aparecerá todo varón delante del Señor, su Elohim, en un lugar en que escogiere, la fiesta solemne de los panes sin levadura, la fiesta solemne de las semanas y la fiesta solemne de los tabernáculos, ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. ¿Qué palabra viene en la palabra de en el verso de las palabras fiestas? La palabra fiestas, ¿qué palabra viene? Por favor, pégale aquí en el chat, que vuelvo a repetir que los hermanos que no saben checar en el Strong o no saben checar el hebreo que viene detrás, para que ellos lo vayan viendo. Entonces, para mis hermanos que no están familiarizados con ello, viene la palabra Hag. Por tanto, lo que sería Matzó, que sería la panes y levadura, lo que es la fiesta de las semanas, que sería Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos es Hag. Entonces, la palabra Hag es traducida como fiesta, es traducido como una fiesta, pero ahorita vamos a ver cuál sería el punto que estamos viendo. Si nosotros observamos, la escritura nunca menciona que Yom Teruah ni lo que sería Yom Kippur serían una Hag. Ahorita vamos para allá. Describe de esta manera. Capítulo 23 del libro de Éxodo, y encontramos que estas tres fiestas, panes y levadura, la fiesta de los de las semanas, que sería Pentecostés, y la fiesta de Sukkot o cabañas, serían las Hag en el hebreo, Hag. Capítulo 23, versos 15 y 16, por favor, ahí aparece nuevamente la palabra Hag, que hace mención de que son estas tres fiestas, por favor, chequen. Éxodo capítulo 23, versículo 15 y 16. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores en el campo. Por tanto, cuando observamos, esta es la palabra de la Hag. Entonces encontramos que la fiesta de los panes sin levadura guardará 7 días. Ahí chequen que viene la palabra Hag. 7 días comerás panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo, en el mes de Abí, porque en él saliste de Egipto. Ningún se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, de los primeros frutos y sus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando haya recogido los frutos de tus labores del campo. Chequen la palabra del verso 15 y la palabra del verso 16 de la palabra fiesta. ¿Qué palabra tiene en el hebreo nuevamente? Para mis hermanos que no pueden, peguen por favor nuevamente la palabra que viene en el hebreo del verso 15 y verso 16 de Éxodo 23, por favor. Gracias. Entonces encontramos que viene la palabra Hag. La palabra Hag, muchas veces cuando nosotros empezamos en este conocimiento de la celebración de las fiestas, también teníamos la costumbre de decir Hag, Hag, Sameach, Yom Teruah. pero resulta que no existe la palabra Hag en la palabra Yom Teruah ni en la palabra Yom Kippur. Entonces es cuando empezamos a observar que no existe como tal esta palabra Hag, o al menos nunca la hemos visto en alguno de los escritos. Capítulo, vamos a ver, ya vimos que las tres fiestas, ahorita vimos que la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega, que describe, son Hag. Nos faltaría nada más la fiesta de Sukkot. Esa fiesta de Sukkot ahorita la checamos, ¿dónde es? Donde describe que es una Hag. Eso lo describe en el libro de Levítico y también en el libro de Éxodo, pero antes de que vayamos para allá, bueno, voy a invitarlos de una vez, está en el libro de... si no mal recuerdo es capítulo 23, versículo 33 del libro de Levítico, por favor. Por favor, chéquenlo. Espero que no me equivoque ese verso. Es el 33, ¿va? Es 34, mis hermanos, no es el 33, es 34. Por favor, léanlo. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor, por 7 días. Ajá. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será fiesta solemne de los tabernáculos. Chequen la palabra que viene en el hebreo, por favor. Levítico 23:34, por favor. Nada más del lado donde está mi hermano Douglas, a ver si pueden pegar la palabra que viene de la palabra fiesta. Ya vimos que en Levítico aparece la palabra Moedín y hemos visto la palabra Hag. Ahorita les voy a mostrar el versículo donde habla acerca de las Aftará, y esta es otra palabra en el hebreo que fue traducida así. Pero considerando acerca de las celebraciones, se describe de esta manera entonces. Considerando acerca de estas celebraciones y de estas fiestas, podemos considerar que las fiestas del Poderoso, estas son las fiestas, son las Hag que menciona la Escritura. Vamos a ver en el libro de acerca de lo que describe acerca de las Hag en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 14, y también el 12-14 del libro de Éxodo. Ya vimos ahorita en los versículos que hemos mostrado que Matzó, que Shavuot, que perdón, panes y levadura, la fiesta de las semanas que es Pentecostés y la de los tabernáculos o cabañas son las fiestas que aparecen como las Hag. Ahorita nos hace falta demostrar que Pesaj es una Hag también. Voy a invitarlos a que vayamos para allá ahorita. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces nosotros cuando observamos este tipo de pasajes, podemos observar que describe, trata de pegar también el verso de este lado, mis hermanos, aquí mi hermano Ishma, por favor, no lo han pegado, por favor. Éxodo 12:14 describe, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne al Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y le describe que celebraré la fiesta para que el Señor durante vuestra celebración, perdón, pero me pasé, creo, 12:14 nada más mencioné, permítame tanto, ahorita les doy el verso bien. Éxodo sería 12, versículo, le dije el verso 14, ¿va? 23, versículo 18 del libro de Éxodo. 23:18. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mis sacrificios, ni la grosura de mi víctima quedará por la noche hasta la mañana. Éxodo capítulo 34, versículo 25. Aquí acordémonos que estamos viendo la palabra Hag tanto en el capítulo 12, verso 14. Acuérdense que Éxodo 12 está hablando específicamente de Pesaj, y al final del capítulo está hablando acerca de la celebración de los panes, porque fue en el día 15 que salieron. El día 15 lo describe el capítulo 12 de Éxodo, versículo 42 en adelante, que es cuando salen de la tierra de Egipto en el día 15. Capítulo 34, versículo 25. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Ahí chequen la palabra Hag Pesaj, por favor, chequenla, por favor, cómo está descrito. En el hebreo ahí diría, ahorita les escribo cómo diría, por favor, permítame tantito, diría de esta manera en el hebreo, bueno, permítame nada tantito porque... Bueno, ya aquí mi hermano, no sé quién fue quien pegó en el lado del chat donde estaba mi hermana Rosa Mari, ya pegó la palabra. Ahí dice Hag, perdón, es Hag, Ha, Pesaj. Ajá, que sería Hag, Hag, Hag, Ha, Pesaj. Ajá, entonces, eso es lo que aparece con respecto a las Hag. Las Hag serían estas cuatro celebraciones. Dentro de los capítulos o de los versos no hemos encontrado que se le mencione de esta manera a otra de las celebraciones. Por tanto, cuando hoy en día nosotros todavía escuchamos acerca de la Hag, Hag, Sameach, Yom Teruah, no lo hemos encontrado que aparezca así en los escritos hebreos, ni tampoco la Hag, Hag, Sameach, Yom Teruah, sino nada más estas cuatro, porque estas tres se tendrían que celebrar específicamente en Jerusalén. En Jerusalén se llevaba celebración de las tres fiestas cada año. Eran celebraciones que eran forzosas celebrar en Jerusalén. No se podrían celebrar en otra parte más que en Jerusalén. Y las naciones o los pueblos, por eso encontramos que en la fiesta de Pentecostés dice que había de todas las naciones debajo del cielo en Jerusalén, que era algo muy común porque los judíos tenían obligación, ya que fuera que vivían en Egipto, en Roma, vivían en Asia, vivían donde vivieran, tenían que descender a celebrar las tres celebraciones, las cuatro, que sería Pesaj, Matzó, Shavuot y lo que sería Matzot. Perdón, Sukkot, perdón, Sukkot. No digas que tenía que celebrarlo Pesaj en Jerusalén, pero por lógica, como no podían trasladarse el día 15, Pesaj también la celebraban en Jerusalén. Sí, eran celebraciones que se tenía, como describe mi hermano César, Pesaj no describe que tendrían que celebrarla en Jerusalén, pero las otras tres sí, pero pues es el día 14, 15, entonces les tocaba de a fuerzas estar allí. Entonces en el judaísmo juntaron las celebraciones, unieron las dos celebraciones. Cuando nosotros hablamos acerca del Pesaj, para el judaísmo, cuando nosotros celebramos el Pesaj, por decirlo, nosotros celebramos Pesaj ahora, y el judaísmo lo celebra al día siguiente, porque unen la celebración de Pesaj con la celebración de Matzó, y eso es porque está registrado en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 16, por esa causa ellos celebran esta celebración de Pesaj, porque ahí describe que en el mes de Aviv, harás Pascua al Señor, tu Elohim, porque en el mes de Abid te sacó de la tierra de Egipto. Y no es así, porque no salieron en el día de Pesaj. Y eso es fácil de entenderlo, porque ellos celebraron el Pesaj un día antes. Pero es así como la celebra el pueblo judío, de acuerdo a lo que describe el capítulo 16. En otras palabras, entendamos, es parte de lo que son las doctrinas que se hacen en diferentes puntos. Vamos a suponer que ahorita nosotros estamos reunidos para Pesaj. El pueblo judío, de acuerdo a la luna nueva, cuenta desde luna nueva hasta los 14 días y hasta los 15 días. Nosotros no contamos 15 días para celebrar Pesaj. Nosotros contamos desde que sale la luna nueva 14 días. Cuando sale la luna nueva, en ese momento celebramos lo que describe el Pesaj como está registrado. Ahorita vamos a checar un poquito también esto, porque esto también es parte de la doctrina judía o mesiánica. Algunos mesiánicos celebran el Pesaj en el día 14, pero es raro el mesiánico que celebran el día 14, son pocos. La mayor parte de los judíos o mesiánicos celebran el Pesaj en el día 15, pero por lo que está escrito en el capítulo 16, versículo 1, y les vamos a demostrar que no es así, conforme al libro de Éxodo, pero vamos a tener que hacer una lectura larga y tener paciencia. Capítulo 16, versículo 1, por favor. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está enfrente. ¿Dijo Éxodo 16? Deuteronomio. ¿Dije Éxodo? Deuteronomio. Deuteronomio 16, versículo 1, mi hermano. ¿Solo el 1 o en adelante? Nada más el 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. Vamos a poner atención y veamos por qué es la confusión. Capítulo 16, verso 1, decía así: guardarás en el mes de Abib. El mes de Abib tiene 29 días, un ejemplo, 30 días. Describe, guardarás en el mes de Abib y harás la Pascua del Señor tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Elohim de Egipto. Pero vamos a poner atención, tanto lo saca en el mes de Abib como también celebraron en el Pesaj en el mes de Abib. Eso no quiere decir que esté señalando el día, no sé si me doy a entender. Es que en el mes de Abib celebramos Pesaj, celebramos panes sin levadura, tanto en el primer como en el día 15 como en el día 21 celebramos la fiesta. Pero nada más te está diciendo, no te dice los días. Pero cuando leen el capítulo 16, verso 1, parece ser que está describiendo esto junto con el verso 2. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua al Señor tu Elohim. Ese es un punto. Porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Elohim de Egipto. Aquí le hizo falta decir, celebrarás también panes sin levadura, que no, en el mes de Abib no celebraron los panes sin levadura. Celebraron también los panes sin levadura. Pero ellos sacan como conclusión que el verso está hablando de lo mismo. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Pregunto a todos, ¿me estoy dando a entender? Porque pareciera que está hablando del día 15, que fue el día de Pesaj. No está diciendo eso. Entonces, en el versículo 3 en adelante, también en el mes de Abib celebraron los panes sin levadura, pero eso no lo dice ahí arriba. No lo describe, no lo está mencionando. Pero también en el mismo mes sacó al pueblo de Egipto, también hicieron celebración de Matzó en el día 15 y en el día 21. No lo registra así. Por tanto, en el judaísmo, cuando leen este versículo, ellos celebran Pesaj el día 15, porque fue el día que lo sacó de la tierra de Egipto, y eso no es verdad. Para comprobar que no es verdad, tendremos que empezar entonces a leer los libros e históricamente los sucesos, cómo pasó, cómo sucedió, para que lleguemos a la conclusión de que no fue en el día 15, el día que celebraron Pesaj. Vamos a leer, por favor, capítulo 16, verso 1 y verso 2. Guardarás en el mes de Abib. Está hablando del mes, no del día 15 ni del día 14, nada más es el mes. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua al Señor tu Elohim. Punto y aparte, está hablando del mes, no del día. Porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Elohim de Egipto de noche. Vamos a ver qué noche era, porque la escritura lo describe que era el día 15 y lo describe que en el día 15 sacó, pero un día antes. Fue el día que celebraron Pesaj. Es imposible que hayan celebrado Pesaj y Matzó junto. No puede ser posible. Me he dado a entender, mis hermanos. Pregunto a todos. Bueno, por tanto, cuando describe el judaísmo que celebran en el día 15 es por causa del Deuteronomio 16:1. Dice el verso 2, sacrificarás la Pascua al Señor tu Elohim de las ovejas, de las vacas, en un lugar que el Señor escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Verso 3, comerás con ella leudo. 7 días comerás con ella pan sin, por perdón, no comerás con ella leudado. 7 días comerás con ella pan por leudar. Pan de aflicción, porque a prisa saliste de Egipto, para que te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Éxodo capítulo 12, mis hermanos. Éxodo capítulo 12. Capítulo 12, versículo 40 al 42, mi hermano Ishmael. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para el Señor, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche debe guardarla para el Señor todos los hijos de Israel en sus generaciones. Describe acerca de que este día se habían cumplido 430 años desde la salida de, desde que llegaron, perdón, de, desde la promesa que se le hizo a Abraham. No menciona que haya sido desde ese tiempo, pero menciona que en el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, no es verdad que hayan habitado 430 años en Egipto. Para aquellos que lo hemos estudiado, no pasaban 220 años en Egipto. 220 años fue lo que pasó en Egipto, y posteriormente describe. Pasados 430 años, el mismo día salieron todos los ejércitos del Señor de la tierra de Egipto. La promesa que se le dio a Abraham hasta este momento, pasaron 430 años. De ese tiempo salieron exactamente el mismo día de la tierra de Egipto hacia, hacia Canaán. Dice el verso 41, pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos del Señor de la tierra de Egipto. Es noche de guardar al Señor por haberlos sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar y al Señor todos los hijos de Israel en sus generaciones. Dice que era noche de guardar. La fiesta que se guarda en este momento es la fiesta de los panes sin levadura, no matzó, porque llevaban levadura sin leudar, describe en el versículo 38 y 39. También subió con ellos la multitud de diversas suertes de gentes, ovejas, ganados muchos. Cocieron tortas sin levadura de masa que habían sacado de Egipto, porque no había leudado, por cuanto echaron los egipcios, no habían podido detener ni aún preparar comida. Entonces este es el momento que ellos llevan ya los panes sin levadura, pero esto fue en el día 15, esta noche dices de guardar, es el día de la celebración, el día que salen de Egipto con brazo fuerte y brazo extendido, es el día de los panes sin levadura. Pero nosotros observamos que la fiesta fue celebrada un día antes, que es la fiesta del Pentecostés. Este día que está describiendo el verso 40 al 42 es el día 15 del mes de Nisán. Por tanto, cuando nosotros leemos el capítulo 12 del libro de Éxodo, sí, el verso 6, por favor, mis hermanos. Esa es la fiesta de la Pascua, perdón. Capítulo 12 del Éxodo, versículo 5 y verso 6, por favor. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entonces describe que el cordero será sin defecto, macho de un año, tomaréis de las ovejas o de las cabras, habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, lo inmolará, en otras palabras, se le dará muerte, le tendrá que ser muerto en ese momento toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Las dos tardes serían del día 13 y el día 14. Algunos mencionan hoy en día que sería de la tarde del día 14 hasta el otro día del día 14, que sería la entrada de la fiesta de los panes sin levadura. En otras palabras, están describiendo algunos que hay que matar ahorita, por decirlo, a esta hora más o menos, mataban el cordero. Para algunos ya a esta hora matarían al cordero, y hasta el otro día, en lo que lo cortan, en lo preparan, lo cocen y todo esto, sería a esta misma hora para comerlo hasta el otro día. Eso según es lo que enseñan algunos, pero es ilógico, no puede ser posible. Si tú matas un animal y lo quieres comer, pues mucho, bueno, vamos a comérnoslo mañana tempranito. Ahorita lo matamos, lo hacemos, ¿cómo se le llama la carne cuando le ponen aderezo? Lo aderezamos y todo esto, y ya lo cocemos y lo empezamos a cocer a las 5 de la mañana para que a las 8 o 9 de la mañana esté para comer. Ese tipo de interpretaciones son pensamientos propios, porque no lo describe. Dice que tendría que ser muerto entre las dos tardes, dice la tarde del 14 y la tarde del 15. Es ilógico, no se necesita de tanto tiempo para comerse un animal. Y no podía ser así porque los hijos de Israel, la noche que lo mataron, esa misma noche salen de la tierra, de esa misma noche no podían salir de la tierra porque el ángel de la muerte estaba paseándose por la tierra. Por el... Y no podían salir de la casa porque estaba el ángel de la muerte. La sangre del cordero que habían muerto, si nosotros la dejamos de aquí a mañana, se coagula. Ya después no la puedes pintar la ventana ni la puerta. No estaríamos pensando que pueda hasta el otro día, que le vamos a poner, si para qué le ponemos al otro día, si la importancia era en la parte de la noche para que el ángel de la muerte no entrara. Capítulo 12 del libro de Éxodo. Ya hablamos de lo que era la fiesta, ahora vamos a hablar versículo 18, ahí nos describe que no son 7 días de panes sin levadura, ahí nos está describiendo que son exactamente 8 días de panes sin levadura, Pesas se comía sin levadura. El día de la fiesta, el primer día de la fiesta es matzó, es el segundo día de panes sin levadura. De ahí hasta los 7 días nos da un total de 8 días. Entonces no puede ser posible lo que están describiendo, que sean 7 días nada más. Eran 8 días de panes sin levadura. Son 7, pero el primer día de panes sin levadura se conoce como la fiesta de Matzá o Matzá. Y en el día 21 era la culminación en el día 21 de los panes sin levadura. Capítulo 12, versículo 18. Leanlo por favor, mis hermanos. Es primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Describe, en el mes primero, en el día 14, cuenten 14, del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el día 21, cuenten 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, son 8 días. Pesa se comía sin pan, sin levadura. Matzó se comía sin panes, sin levadura. Y entonces el día de los panes sin levadura es el segundo día de panes sin levadura. Si contamos los otros 6 días restantes, nos da un total de 8 días de panes sin levadura. Cuando describe que entre las dos tardes, era entre las dos tardes del día 3 y 14. Para nosotros ahorita, los que ya está oscureciendo en diferentes países, que estamos por decirlo, para Colombia ya está oscureciendo, ya se oscureció. Mi hermana Luz ya oscureció ahorita en ese momento. Mi hermano José Amin ya oscureció. Ustedes que están ahorita en Colombia, ya oscureció, mi hermano. Para nosotros los que estamos acá apenas nos va a oscurecer. Quiere describir que en un ratito se nos va a hacer ya más tardecito, ya dentro de un ratito, esta sería, ahorita ya es la tarde de nuestro día de Pesaj, perdón, la tarde del día de culminación de Shabbat. Nos quedamos en el libro de Éxodo, en el versículo estamos mencionando que son 8 de pasadura. No estamos hablando de que sea nada más sean 7, estamos contando desde el día 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, son 8 días de panes sin levadura. Para algunos no hacen la diferencia, pero el día 14 es panes sin levadura, el cordero se comía con panes sin levadura. El día 15 se come, el primer día de los panes sin levadura se come, con panes sin levadura hasta el día 21, entonces es un total de 8 días. Por tanto, cuando nosotros somos unos que son 7 días, pues la fiesta se celebra con la fiesta de Pascua. Así, me hacían una aclaración hace un ratito. Entonces, cuando nosotros observamos y vemos este tipo de cosas, entendemos que porque la interpretación del judaísmo se mantiene desde el día 15. El día 15 se empieza a celebrar la fiesta de la Pascua junto con la fiesta de los panes, la unieron. Esto se le llama también una doctrina porque no tiene que ver con la enseñanza del Poderoso. Estas son las interpretaciones que se dan a causa de un versículo que se mal entiende, porque el capítulo 16 nunca nos está orientando a que celebremos la la fiesta de los panes sin levadura con la fiesta de la Pascua junta. Esa es una interpretación que le dieron del capítulo 16, verso 1, que según ahí dice que hay que celebrarla, pero ahí no habla del día, habla del mes, que en el mes de abril celebraban Pascua y que en el mes de abril había que celebrarla, y en el mes de abril lo sacó de la tierra de Egipto, pero así también observamos que tiene 30 días el mes. Es ilógico pensar que está hablando de un día nada más específico, el día 15, no está hablando de un día, está hablando del mes, el mes tiene 30 días. Así pudo haber dicho que desde el día 10 se apartaba el cordero, el día 14 se inmolaba el animal para comerse pesa, el día 15 se levaban panes sin levadura, en el mes de abril, en el día 21 se comían panes sin levadura. El libro de Deuteronomio 16, verso 1, no está juntando dos fiestas, no está juntando dos ja, porque no está juntando dos ja, está juntando nada más, está haciendo nada más la mención de que en el mes de abril se celebra la Pascua y en el mes de abril lo sacó de la tierra de Egipto. No está enseñando otra cosa. Regresemos al capítulo 12 del libro de Éxodo. Sigamos leyendo del versículo 19 en adelante. Ahora sí tendremos la historia o la secuencia de lo que fue sucediendo. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 25, por favor. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos de vuestra familia y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al herir en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Entonces le está describiendo que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad, verso 21, y tomaos el cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Estamos hablando de que le está invitando a sacrificar en este momento la Pascua en el versículo 22, versículo 20, perdón, 21, 22. Tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que está en una jofaina, y untad el dintel de los postes y de la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Cuando dice hasta mañana, es hasta el día siguiente. Posteriormente encontramos que ya el cordero se mata en la parte oscura, porque está hablando que era tarde. Entonces el animal es sacrificado, se toma la sangre, se ponía en los dinteles. Y el verso 23, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel de los dos postes, pasará el Señor por aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Será que cuando habéis entrado en la tierra que el Señor os dará, como tiene hablado, que guardéis este rito. Entonces ya nos está diciendo que no podían salir de la casa hasta mañana, hasta la mañana. Y entonces, ¿cómo es que iban a salir en la parte de la noche si no podían? Hasta la mañana, en la parte oscura, se comían el animal. Al día siguiente podrían salir, pero ¿a qué iban a salir los hijos de Israel? Si les quedaba parte del cordero, tenían que quemar lo que sobrara, y posteriormente tendrían que ir ante los egipcios para que les dieran dinero y les dieran todo lo que les estaban pidiendo, como oro y prendas, para que ellos salían de la tierra de Egipto. Los egipcios incluso se lo dan en la parte clara del día 14, y en el día 15 salen los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces nosotros En este momento estamos celebrando la fiesta de la Pascua. En este momento la fiesta de la Pascua se está celebrando. Por tanto, en el momento que leemos 23, se pone en el 22-23, ponemos la sangre del animal en la tarde. No podemos salir, describe, hasta el día siguiente. Es el día 14 en la parte noche. Hasta el día siguiente se puede salir. ¿Qué se va a hacer hasta el día siguiente? Se va a hacer lo que describen los siguientes versículos. Versículo 26. Hasta el versículo 36, por favor, veremos la secuencia que los hijos de Israel no pudieron salir, no debieron salir de sus casas en esa noche, porque celebraron la fiesta de la Pascua. No podrían salir porque el ángel de la muerte iba a pasar en la noche. Eso es lo que está describiendo en los versículos que estamos leyendo. Versículo 26 hasta el 36, por favor. Y cuando os dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. Y les dijo, salid del medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se lo dase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojando, hasta despojaron a los egipcios. Posteriormente, entonces, cuando vemos en los versos que leímos, encontramos que esto es lo que hicieron los hijos de Israel. Verso 26, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua, no de Matzó. Estamos hablando de la Pascua. El pueblo judío celebra la Pascua junto con Matzá en el mismo día, en el día 15. Que eso es lo que hemos reflejado en el Mesías cuando vemos que él celebra la Pascua un día antes y el pueblo judío lo iba a celebrar un día después. Por eso nosotros celebramos Pascua en el día 14 y el pueblo judío la celebra en el día 15. Hasta ahorita voy bien, mis hermanos, me estoy dando a entender que esto está hablando específicamente nada más de la Pascua. Bueno, ya viendo acerca de lo que estamos observando, capítulo 12, versículo 27-28, está describiendo, esta es la Pascua, esto se hizo en el día 14, el judaísmo celebra dos días juntos, esto se hace una nueva doctrina, esto es una nueva doctrina que se empezó a hacer tiempo después. Describe el versículo 27, vosotros responderéis, esta es la víctima de la Pascua que el Señor, esta es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Los hijos de Israel se fueron y hicieron plenamente así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Aconteció que en la medianoche el Señor hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y el todo primogénito de los animales. Levantándose aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y claramente describe que en esa parte de la noche había un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y díjoles, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho. e ido, bendecid a mí, y los egipcios apremiaban al pueblo, dando prisa de echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Llevó el pueblo su masa antes de que se lo dase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata, vasos de oro, vestidos, y el Señor dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y prestándole a ellos despojaron a los egipcios. Entonces, conforme a lo que leímos en el libro de Éxodo, podemos observar en el capítulo 12, en el versículo 11, en el versículo 10, por favor, como le describió el Señor a los hijos de Israel, acordados de lo que dice en el capítulo 12, versículo 6 hasta el 10, por favor. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación en tarde. Y tomarán de la sangre en los dos postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerá la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Entonces aquí describe que cuando estaban celebrando el Pesaj, les dijo, tomarán la sangre y la pondrán en los postes. Eso es lo que está describiendo en el versículo 22. Tomad un manojo de hisopo y mojad en la sangre que estará en la jofaina, y untadle en el dintel los dos postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Eso es lo que dice el verso 22 del libro de Éxodo 12. Y en el versículo del capítulo 12, en el versículo, describe el verso 7, tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas, en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, dice claramente el verso 8, aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Entonces en la mañana de este día tendrán que salir para quemar los huesos y quemar todo lo que había sobrado, pero en ese momento no podían salir porque el ángel de la muerte estaba pasando por las casas. En todo caso, si ellos salían, entonces describe que en el versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él en la mañana, y lo habrá quemado hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego, y si habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos con vuestros zapatos. Y describe que esa era la forma en que habían de comer el Pesaj, pero hasta la mañana siguiente, lo que sobró del cordero o del animal que hayan sacrificado, hasta la mañana lo quemarían, porque nada más el ángel de la muerte pasaría en la noche. Posteriormente lo comen, como describe el capítulo 12, versículo 22, untaron las puertas y los dinteles, y después describe que los hijos de Israel no salen en esa noche. Verso 35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata y vasos de oro y vestidos. Y el Señor dio gracias al pueblo delante de los egipcios y prestáronle, y ellos despojaron hacia los egipcios. Entonces los egipcios le dieron sus provisiones. Eso lo describe que ellos salen de la tierra, pero en la parte clara. Cuando ellos están preparando el que les dieran todas estas cosas, tuvo que ser en la parte del día 14. Posteriormente los hijos de Israel, como describe en el versículo 42, describe de esta manera, es noche de guardar al Señor, ya dice es noche de guardar al Señor porque ya es el día 15, es la fiesta de los panes sin levadura, día 15. Entonces desde Pesaj, que empezó a celebrarse desde la noche del día anterior hasta el otro día, ya era la noche del día 15, verso 42, es noche de guardar al Señor por haberlo sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben de guardar al Señor todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y ahí describe que tendría que ser en la fiesta de los panes sin levadura. No describe la escritura que haya sido en el día 15 que celebraron Pesaj. Esa es una idea del judaísmo que sacaron del capítulo 16, versículo 1. Me estoy dando a entender, mis hermanos, que no podría el creyente en Yeshua celebrar el Pesaj el día 15, porque no es un mandato escritural. El mandato escritural es día 14 y el día 15 Pesaj. Son celebraciones de la Hag. Pesaj es Hag. Matzó es Hag. Shavuot es Hag. Y el día de Sukkot es Hag. Por tanto, no coincide con lo que han dicho acerca de que el día 15 es Pesaj y es panes sin levadura. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Pregunta a todos. Por tanto, entonces la celebración del Pesaj, que tendría que ser celebrada en el día 13 para 14, la celebración de los panes sin levadura, encontramos que se celebra el día 15. No se puede llamar Pesaj al día 15, se llama panes sin levaduras, por una mala interpretación. Cuando el Mesías ya había celebrado Pesaj, un día anterior, el Mesías muere antes de que los judíos empezaran a celebrar el Pesaj, porque el Mesías celebra Pesaj y los judíos celebraron el Pesaj hasta el día siguiente. Es el mismo error que encontramos dentro de los escritos, porque el 14 es Pesaj y el 15 es Matzó. Es el mismo error que encontramos y eso se hace una doctrina. Al hacerse doctrina, modificamos el proceso de la enseñanza que se trataba de dar. Estamos dándonos cuenta que la manifestación de las diferentes doctrinas y de las diferentes enseñanzas, ya no puede ser las enseñanzas del poderoso. Se celebra, se hace de acuerdo a lo que se piensa, se cree como se cree, pero en una forma errónea y equivocada. Por eso nosotros, cuando empezamos a escudriñar, podemos observar que el poderoso nos muestra acerca de los escritos que no se han respetado. Y no nada más eso. Cuando un hombre es asesino, adúltero, borracho, maldiciente, en la manera de, bueno, para el pueblo de Israel no es así de tajante, pero cuando una persona es asesina o adúltera, no borracho, porque en Israel se ponían unas borracheras, hoy en día los judíos, algunos se ponen unas borracheras, no todos, no juzgamos a todos por igual. Dentro del mesianismo, algunos se ponen unas borracheras porque dicen que son las fiestas del Señor, y como son las fiestas del Señor, hay que entrarle al vino, sería bonito. Entonces, estas son las cosas que corrompen cuando nosotros vemos que no se sigue una secuencia de acuerdo a lo que están escritos. Ellos hicieron sus doctrinas, ellos hicieron sus enseñanzas, porque son doctrinas de hombres. Por eso vamos a encontrar en los registros del capítulo de, ya sea Isaías, capítulo 1, versículo 11, hasta el versículo 13, vamos a encontrar que la Hag que celebraban los judíos, mejor dicho, Israel, no era la Hag que pedía el poderoso. Péguenlo en el chat, Isaías, capítulo 1, verso 11 al verso 13, por favor. No, esa es la que estamos haciendo la diferencia, mi hermana Rosamari. Tú preguntabas hace rato, sí, ¿cuándo se instauró la Pascua? La Pascua se celebró por primera vez en Egipto, pero no es como mencionaste aquí. Dice, sí, ¿cuándo se instauró la Pascua? Para conmemorar la salida de Egipto. No, la salida de Egipto no es la Pascua. La salida de Egipto se hizo en la fiesta de Matzó, que sería el día 15. En el día de la Pascua, los judíos, los israelitas estaban en la tierra de, ¿cómo se llamaba la tierra de Gosen? En la tierra de Gosen, y ahí fue donde celebraron, si no mal recuerdo, no fue en el Gosen. ¿Dónde fue donde celebraron la Pesaj? ¿Gosen? Pues ahí estaban todos, ¿no? Exactamente donde estaban. Sí, no recuerdo, porque escribían ellos que le dejaran salir para celebrar el Pesaj, pero no fue, no mal recuerdo, creo que no fue en Gosen, pero ellos estaban viviendo en Gosen. Entonces, la Pascua se celebra en Gosen. Ya la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, todo parece ser que es en Gosen. pero yo no recuerdo exactamente el pasaje, si hay algún pasaje, no lo recuerdo ahorita, dónde se celebró, no recuerdo, pero si fue, fue en Gosen, y ahí estaban en sus casas. Describe que ahí fue donde celebraron. Posteriormente, de Gosen, ellos salen de la tierra de Egipto, y cuando describe que salen es el día 15. Entonces, por decirlo, la pregunta sería, ¿cuándo se instauró la Pascua? Se mencionó por primera vez en el libro de Éxodo capítulo 12, para que los hijos de Israel, cuando llegaran a la tierra de Canaán, que fue después de 14 años, celebraran, cuando llegaran a la tierra, celebraran la Pascua. Eso la celebró Josué, por primera vez con el pueblo en la tierra de Canaán, y eso lo menciona en el capítulo, si no mal recuerdo, en el capítulo 6 o en el capítulo 10, en el capítulo 5 de Josué. Ahí fue donde celebraron por primera vez el Pesaj. Todos los que habían entrado no se habían circuncidado, y tuvieron que circuncidar a todos los que entraron. Ya fueron todos los varones, fueron circuncidados cuando entraron a la tierra de, ¿cómo se llama? De Canaán, que sería la tierra de Israel. Ahí se les hizo la circuncisión y por primera vez celebraron lo que se conoce como el Pesaj. Ajá. Entonces ellos salen de la tierra de Egipto en la fiesta de los panes sin levadura, porque les dijo, esta noche es de guardar, la noche que se guarda es Matzó, Pesaj no se guarda, Pesaj nada más se reúne para comerse el cordero. Como lo veíamos en el libro de Éxodo, las Mikra Kodesh sería Shabbat, pero no es Mikra Kodesh en el aspecto de celebración de guardar el día de la paz. Mikra Kodesh sería lo que es panes sin levadura. En el capítulo 5, verso 10 del libro de Josué, celebraron por primera vez la Pascua, pero eso fue 40 años después. En Éxodo, en Números, se dice que celebraron por segunda vez la Pascua, los hijos de Israel en el desierto. No, pero la importancia de cuando dice se instaura. Ah, ya. Pregunta a mi hermana. Entonces, en la tierra de Israel, se celebra por primera vez con Josué, en Josué capítulo 5, verso 10 y 11. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Gracias. A los 14 días del mes, no en el día 15 que salen todos los grupos, todos los escuadrones de la casa de Israel, en el día 14 por la tarde en los llanos de Jericó, y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura. Eso es la fiesta de Matzó. Por favor, peguen la palabra que aparece ahí de panes sin levadura, mis hermanos, por favor, en el chapa que dan nuestros hermanos. Cuando dice panes sin levadura, ese es al otro día, y hoy en día el pueblo judío celebra Pascua junto con Matzó el mismo día. No es posible de esa manera. Jueces capítulo 5, verso 10 y 11 describe, al otro día de la Pascua comieron los frutos de la tierra y los panes sin levadura, en el mismo día les dieron nuevas tostadas. Ajá, peguen por favor la palabra. Regresando entonces al punto, estos versículos que vemos, aquí mi hermana aquí se puso la palabra matzá, que es panes sin levadura, es el H4682, ahí donde dice levadura, 4682, entonces los panes sin levadura es lo que se come al día siguiente. Hoy en día el judío y el mesianismo celebran la Pascua el día, para ellos el día que no existe, no hay celebración de Pascua, pero eso lo hacen de acuerdo a lo que entienden del capítulo 16, verso 1. Espero que hasta ahorita haya quedado muy claro este concepto. Son ideas del judaísmo, no son ideas de la Torá, no son ideas de la Escritura. Me estoy dando a entender, mis hermanos, porque allá confundieron, allá el capítulo 16, verso 1, habla del mes, no habla del día, ni siquiera cita ningún día, ni el día 15, ni 16, ni 21, no cita ningún día, habla del mes de Aviv. El versículo completo dice mes de Aviv, que es algo que está errando el judaísmo. Y hoy en día entra el mesiánico, porque si es la doctrina del judaísmo, también es doctrina del mesianismo. Entonces ahí es donde se está errando, mis hermanos. Bueno, entonces, cuando nosotros empezamos a escudriñar, vemos que el poderoso está enojado con el pueblo. Ya vimos los versículos de Esdras, Levítico y Ezequiel, los cuales mencionan que las celebraciones serían Hag, y las celebraciones de la Hag sería Pesa, Matzot, Shavuot y Sukkot. Por tanto, estas cuatro celebraciones, cuando nosotros estábamos observándolas, observamos y vemos que describe la Escritura que son las fiestas del Señor. Son sus celebraciones, son sus fiestas. Por tanto, cuando nosotros vemos el pueblo haciendo otras cosas, enseñando otras cosas, impartiendo justicia, impartiendo doctrina equivocada, podremos entonces observar que en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11 hasta el versículo 13, regresando a los versos que habíamos puesto hace rato, encontramos ahí que realmente ellos estaban celebrando una fiesta fuera de tiempo, fuera de ubicación. No era lícito que para el pueblo estuviera celebrando las fiestas de esta manera, porque estaban haciendo incorrecto. ¿De qué sirve guardar Shabbat? ¿De qué te sirve entonces celebrar las fiestas, celebrar las convocaciones, las Mikra Kodesh, celebrar las Hag, celebrar los Muedim? ¿De qué te sirve si estamos mal delante del Poderoso? Capítulo Isaías 1, versículo 11, mi hermana Gis pegó hasta el versículo 13. Vamos a leerlo, por favor. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más mala ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Encontramos entonces dentro de las fiestas que describe. ¿Para qué a mí, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de esos holocaustos y de los machos y de los holocaustos y de los carneros, de los cebos de los animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabrío. Y pregunta el Señor, ¿quién ha demandado esto de vuestras manos cuando vinieras a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Resulta entonces que cuando él describe estas cosas, cuando las describe, pregunta, ¿quién demandó esto de vuestras manos? El mismo poderoso había pedido que sacrificaran animales, el mismo poderoso había escrito que hicieran todos los holocaustos, los sacrificios, pero el poderoso nunca les dijo que lo hicieran de la manera como lo hacían. Por eso él pregunta, ¿quién demandó esto de vuestras manos? Cuando nosotros hemos escudriñado esto, hemos sabido que hicieron incorrectamente. Quien estaba haciendo los sacrificios de los animales era el pueblo, cuando al pueblo no se le correspondía matar a los animales. Quien le correspondía matar a los animales eran los príncipes de la casa de Israel, o lo que conocemos como los Cohen. Los Cohen, o los sacerdotes, tenían la obligación de hacer los sacrificios, que su nombre significa sacrifica. Por eso cuando nosotros observamos, están cometiendo este tipo de fallas, están cometiendo este tipo de errores. No sé de esa manera, pero ellos lo hacían así. Capítulo 1, versículo 13, de Isaías, no me traigan más presente, no sirve para nada, no sirve, no lo hagas ya. Describe que el perfume me es una abominación, dice el perfume me es una abominación. Acordémonos que el perfume es la del cordero, fue su olor que para mí, está escrito así en el libro de Levítico, en el libro de Baca, encontramos dentro de eso dice el más vano presente, el perfume es una abominación, una nueva cizada como casa me son iniquidades. Encontramos que para una nación no quiere ya estas más lunas nuevas, ni la solemnidad la tiene aborrecida en su alma, pero la tiene aborrecida, solo no comprende las enseñanzas, no son las correctas. La forma de observar las lunas nuevas y observar las celebraciones, el hacer los sacrificios, era de una manera incorrecta. Ellos pensaban, sacrificaban y les expiaban los pecados de la gente que estaba. El libro de los Hebreos nos dice, no era así. No puede porque lo hacían, porque no tenían la Torah, están dando interpretaciones inadecuadas, están enseñando erróneamente, que le llama doctrina su enseñanza de los hombres. Entonces nosotros cuando observamos este tipo de actos, este tipo de pensamientos o de ideas, nosotros entonces empezamos a observar que la idea es el pensamiento. Lo hemos observado y lo hemos enseñado muchas veces. Entonces la doctrina está con el poder se ha equivocado porque el pueblo se equivocó, mandó un pedido de esa manera. Vemos como una simple le estaban llevando, entonces estaban la ja hicieron una sola ja, pero eso no se dio cuenta y no guardando todo lo que escudriñamos ahora. Hasta ahorita he estado dando a entender acerca de esto, mis hermanos, acerca de la jaz, así, de eso tenemos que no se debe de celebrar la fiesta de Matzó con la fiesta de Pesa como si fuera una sola. ¿Se entiende por qué ellos la celebraban el día 15 y nosotros celebramos el día 14? ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Entonces, considerando acerca de lo que vemos, vamos a seguir leyendo el capítulo del libro de Isaías. Isaías nos está expresando desde su versículo 15 hasta el versículo 19 acerca de por qué estaba enojado el poderoso. Estamos hablando no de malas interpretaciones, que si guardamos el Pesaj junto con Matzó, no estamos hablando nada más de eso, estamos hablando de otros de otros aspectos. Si sacrificaban a los animales para ¿cómo se llama? Para expiar el pecado del pueblo. Hoy en día los príncipes, como saben que no se expía el pecado por medio de los animales, los que creen en el Mesías dentro del mesianismo, dentro del judaísmo, hoy en día describe que la palabra la palabra que sería ya sea kafar o la palabra jatá, no expía el pecado. Entonces, como no la expía, entonces no perdona los pecados, pero eso lo explican porque lo dice Jeffrey, pero no saben que la kafar sí expiaba los pecados. Son interpretaciones que se están dando, son interpretaciones y enseñanzas porque no meditan en lo que dice la Escritura. Se dejan llevar por lo que dice un versículo. Ah, Hebreos capítulo 10 dice que no expía los pecados, que no pueden expiar los pecados, la sangre de los animales. Entonces hoy en día están enseñando que no expiaban el pecado. Entonces cuando nosotros vemos los cojaninos, los sacerdotes expiaban el pecado, pero como en Israel no se creía esto, cuando veían al Mesías que decía tus pecados te son perdonados, para el pueblo decía ¿quién es este? Solo Elohim puede perdonar pecados. Para el pueblo era una idea errónea que el Mesías dijera ¿quién es este? ¿Quién se cree a sí mismo que perdona los pecados? Y por eso Yeshua les dijo ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad aún de perdonar pecados sobre la tierra o en la tierra. Le dice, levántate y anda y llévate tu lecho. Y se levantó el hombre y se llevó su lecho. La gente se impactó, dice, ¿qué es esto que le ha dado potestad a los hombres de hacer este tipo de maravillas? El pueblo se admiraba porque no sabía que lo hacían. Expiaban el pecado, pero lo hacían en una manera también incorrecta. No estaban teniendo. Acerca de lo que estamos viendo, Isaías capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo 18, por favor. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Nos quedamos en el versículo de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Cuando extendíais vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, diré, llenas están de sangre vuestras manos. Por eso la Escritura le describe en el versículo 13, no me trabajo presente, es una abominación, una nueva, no las puedo sufrir, son iniquidades vuestras solemnidades. En el verso dice, va a limpiar las iniquidades de vuestras obras, de mis ojos. De hacer lo malo, de hacer el bien, buscar el juicio, estudiar la ley, el amparar a la viuda. Si nosotros hacemos esto, entonces, como tal, nos está describiendo en el versículo todo lo que son las fiestas, las solemnidades y todo lo que se ha mandado y ordenado. Todo estaría bien delante del Poderoso porque estamos haciendo lo correcto o estamos haciendo lo que ha mandado el Señor. Cuando no hacemos lo correcto, de nada sirve a un grupo de personas. Están guardando Shabbat, ¿y de qué le sirve guardar el Shabbat si lo que ha aprendido durante el Shabbat sigue quebrantando los mandamientos? ¿De qué sirve celebrar las fiestas? ¿De qué sirve ayunar? ¿De qué sirve orar? ¿De qué sirve hacer todas estas cosas si se comete el pecado, se comete la falta? Entonces, no es posible que sea de esta manera. Entonces, cuando nosotros empezamos a realmente hay un pueblo que está entonces, de acuerdo a lo que seguimos leyendo, lo que seguimos viendo es que de nada sirvieron estas fiestas. Por eso el Poderoso le describe, capítulo 1, versículo 13, mis hermanos, la expresión, no me traiga más vano presente, el perfume me es una abominación, luna nueva, sábados, el convocar asambleas, no las puedo sufrir, son iniquidades vuestras solemnidades. El Poderoso le dice, vuestras solemnidades, vuestras lunas nuevas, vuestras solemnidades tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Y aquí es donde encontramos que esto era lo que le era gravoso. Estaba en contra de todo esto que se está señalando acá. Describe entonces que estas son vuestras solemnidades, son vuestras porque cuando hay iniquidad, como él lo está describiendo, cuando hay perversión, hay iniquidad y hay perversión porque el pueblo no se somete a obedecer. El pueblo no se somete a obedecer la verdad porque lo enseñaron mal. Los príncipes de la casa de Israel enseñaron otra doctrina, enseñaron otro conocimiento, enseñaron otra parte de del pensamiento humano cuando no era lícito de esta manera. Les inventaron mandamientos, les inventaron reglas, les inventaron tradiciones. Esto es lo que abomina el Señor. Abominó todas estas cosas, por eso dijo este pueblo de labios me honra, pero el corazón, el entendimiento lo tenían aparte de él, alejado de él, andaban haciendo otras muchas cosas que guardar el mandamiento. Capítulo 2 de Oseas, versículo 10 y versículo 12, por favor, perdón, 10 y 11. Y ahora descubrí yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Entonces describe de esta manera. Oseas está hablando acerca del comportamiento, del pensamiento. No puede ser agradable este tipo de cosas ante los ojos del Poderoso. Describe Oseas 2:10-11. Ahora descubrí ellos la locura delante de los ojos de sus amantes, nadie la sacará de mi mano, a veces está todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados, todas sus festividades, y haré talar sus vides, sus higueras, de que ha dicho, mi salario me han dado mis amantes, reduciréla a un matorral y la comerán las bestias del campo. La gran ramera, la ramera que representa a Israel, esta ramera que está representada por Oseas, no la de Apocalipsis, quitemos ese tipo de idea que no es Apocalipsis, está hablando de esta ramera Israel. Acordémonos que Israel estaba en el tiempo antes del destierro de Israel, antes del año 720. Oseas le está reprendiendo al pueblo en los días de Oseas, Jotán, Acaz, y el rey Ezequías, rey de Judá, estaba reprendiendo del pecado de Jeroboam, hijo de Nabal, que había enseñado a adorar los ídolos y a los becerros de oro. Y encontramos que en este momento Israel se le da el nombre de una mujer que parió a Jezreel, parió a Loami y parió a Loroama. Eso lo encontramos en el capítulo 1, y le describe a los hijos, que es Loroama, Loami y a este Jezreel. Le describe: no pleiten conmigo, pleitea con su madre. Y la madre era la imagen de Israel, la madre de Israel, y los tiempos de Israel serían lo que es Jezreel, Loroama y Loami, que eso lo explicamos los Shabbat pasados. Describe el capítulo 2, versículo 1, y el verso 2 dice: no me vengáis y me digas a mí nada, y decirle a vuestra madre que no son ustedes ni mis hijos ni mi mujer, y estaba en contra de ella porque ella se había prostituido. Capítulo 2, verso 1 y 2, por favor, acordémonos que vimos esto hace como 3 semanas, si no mal recuerdo, no recuerdo bien, hace 2 semanas creo que fue. ¿Alguno de ustedes se ha acordado, mis hermanos? Decid a los hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos. Entonces aquí le describe acerca de su madre, de Loroama, de lo que sería Loami. Pero aquí directamente le dice Ami y Ruama. Y en este caso estaba Jezreel, que era también un varón, que le dice: decid a vuestros hermanos. Los hermanos era este Jezreel y Loami. Loroama era mujer. Entonces le dice: decid a vuestros hermanos, que era Jezreel y esta Loami. Le dice: decid a vuestros hermanos y a vuestras hermanas. La hermana era Loroama. Pleitea vosotros con vuestra madre, pleitea, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Quité pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Y eso es lo que le está describiendo a la imagen de una ramera que se había prostituido con idolatría, que había infringido Shabbat, que había enseñado acerca de holocaustos y sacrificios, que el pueblo estaba haciendo cuando nunca se le permitió o nunca se le ordenó que se hiciera estas cosas, como vemos en el profeta Isaías. En el profeta Amós también les está describiendo acerca de sus fiestas, sus solemnidades. Cada quien estaba haciendo lo que mejor que parecía, en la celebración, la fiesta, en la manera como la celebraban, en la forma de cómo pensaban. Hoy en día, pues sí, lo vemos a los grandes grupos religiosos, y es que es un momento de fiesta. En todas las fiestas debe de haber vino, en todas las fiestas debe haber un regocijo, pero no todas las fiestas son Hag. Eso no lo alcanza a entender el mesianismo. Tal vez de aquí en adelante, si llegan a escuchar esto y se ponen a estudiar y escuchan, y observan, van a encontrar que no está la fiesta. Por eso, cuando en el mesianismo, en el judaísmo, se agarra la alegría de diversión o celebración, como el gozo y la alegría que debe darle a su pueblo, así como lo enseñan, entonces se van a la parranda y se van al vino y se van al desenfreno. Por eso encontramos que este tipo de fiestas no son lo indicado de acuerdo a lo que están mencionando, de acuerdo a lo que se está diciendo. Capítulo 2 de Oseas, en su versículo 10, entendiendo que ella es la madre y ella había engendrado a Loroama, a Jezreel, y había engendrado a Loami, estos tres que está diciendo: yo no soy su padre tampoco de ellos, les dijo. Capítulo 2, versículo 4 y 5, por favor. Y tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Esto es lo que escribía acerca de sus hijos. No eran Loroama, Loami ni Jezreel. Por eso le dice: no tendré misericordia de sus hijos. Acordémonos que Loroama significa la no compadecida, por eso no tendría más compasión, la iba a destruir a Loroama, y se le llama Loami porque ya no sería más su pueblo. porque son hijos de fornicación. Israel, lo ama y lo ama, eran hijos de fornicación. Verso 5, porque su madre fornicó, la que los engendró. No dice los que engendramos, sino la que los engendró. Y describe, porque dijo, iré tras mis amantes para que me den mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, y mi aceite y mi bebida. Entonces es aquí donde entendemos que no eran hijos del poderoso, porque habían transgredido, violado los hijos. No podía guardarlos porque no estaban sometidos a ellos, porque les habían instruido de una manera equivocada. Tantos eran los errores acerca de que se transmitían en Shabbat, como ahora vemos acerca de la Iglesia Católica o los grupos religiosos, los cuales están transmitiendo una doctrina y la gente va a esos lugares y piensa que reciben la verdad de Elohim. Cuando se van los grupos cristianos, pensamos que ahí se enseña la verdad y resulta que también son hijos de fornicación. Cuando nosotros entramos acerca de lo que es el conocimiento y la doctrina, entendemos que un pueblo que no adquiere el conocimiento de la verdad está prostituyéndose porque está adquiriendo una doctrina diferente. Es lo que le pasó a Israel, es lo que le pasó a Judá. Habían aceptado otras doctrinas y por eso dijo, son hijos de fornicación. Por eso la expresa de esta manera. Acordémonos que Jeremías en su capítulo 3 le está describiendo tanto a Israel como a Judá, que eran dos grandes rameras, dos rameras que no habían tenido pudor, sino que se habían embelecido y habían hecho toda clase de fornicaciones y abominaciones. Capítulo 3 del libro de Jeremías, versículo 8. Me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces describe que tanto Israel como Judá fornicaron, aprendieron doctrinas, aprendieron túmulos, adoraron a los dioses Baal, adoraron a los becerros de oro, implantaron doctrinas, implantaron creencias, implantaron todo este tipo de enseñanzas, que eso era lo que se llenaba de la levadura. Cosa que Yeshua les estaba dando de la levadura del fariseo y del escriba. Hoy en día, a través de los miles de años, seguimos celebrando y queremos seguir celebrando las celebraciones que lleva la nación israelita, perdón, la nación judía, al igual que la nación de los habitantes de la tierra, que creemos que somos Israel y que somos Judá, pero no estamos considerando acerca de todas las abominaciones que habían hecho. Por eso les llamó prostitutas, les llamó las rameras. ¿Por qué? Porque estaban practicando una doctrina que no era de acuerdo a lo que se había tratado de transmitir durante miles de años. Habían enseñado una doctrina equivocada. Hoy en día todos estos pueblos también han aprendido toda esta doctrina. Hoy en día entendemos que todo esto es algo que le hace daño a su pueblo. Por eso nosotros hemos considerado acerca de lo que dijo Oseas, que el pueblo era un pueblo con falto de conocimiento, no tenían conocimiento de Elohim. Por eso lo encontramos en Isaías y podemos encontrar en muchos de los profetas que les hacía falta entendimiento, les hacía falta entender la verdad. Y el único que nos vino a enseñar la verdad fue Yeshua, el Mesías. Antes de que vayamos a otro libro, me estoy dando a entender que la doctrina que se había enseñado al practicarla y al vivirla y vivirla en la casa de Israel es lo que le trajo a el pueblo toda esta levadura, y es la que le trajo, como vemos, la muerte o la destrucción hacia la nación. Entendemos que no fue una doctrina, un pensamiento, sino fueron no los holocaustos, sino también las fiestas, el Shabbat, la Menujá, la idolatría, el asesinato, los adulterios. Todo cuanto se enseñaba era algo en contra del pensamiento de Elohim, y todo corrompió a Israel a causa de no haber entendido acerca de la enseñanza que tenía en los libros y que el pueblo no quiso considerar. Por eso observamos que era mucha la malicia de ellos, mucha la maldad, pero esto no lo tenía tanto la culpa al pueblo, sino los príncipes que no enseñaban correctamente. Me he dado a entender con esto, mis hermanos, pregunto a todos. Por eso cuando encontramos acerca de las doctrinas que se vienen enseñando de cómo se celebran las fiestas, de cómo se hacen el día de Shabbat, y acerca de todo lo que se practica, es algo que nosotros hemos considerado con el tiempo y vemos que cada vez más y más se corrompe, porque aún pasando miles de años, no se quiere dar cuenta la gente que se está cometiendo los mismos errores que en la antigüedad. Por eso hoy en día nosotros, creyentes en el Mashiach, tenemos que empezar a modificar esto. Por eso hablábamos acerca de la meditación, nuestra hermana Luz en la parte de la noche del viernes, hablaba acerca de meditar, de cambiar esta postura, este pensamiento, cambiar esta forma de que cuando uno escucha la doctrina, sentarse y dialogarlo, que es lo que tratamos de hablar también en la mañana, hay que aprender a hablarlo, transmitirlo, hablar con la esposa, con los hijos y pensar en lo que hemos hecho mal para remediar y modificar esto. Y aquellos que no están aquí más que una sola persona, también ellos dentro de su corazón debemos de hablar unos a otros y empezar a decir, creo que debemos de empezar a cambiar. José Amín tiene que decirle a Rosamari, Rosamari a Manuel, Manuel decírselo a Leslie, Leslie decírselo a Gis, Gis decírselo a José. Debemos de ser algo, tenemos que aprender de lo que hemos escuchado, unirnos en un cuerpo y pensar como si fuéramos uno solo, como está registrado en los libros, para hacer lo correcto delante del Padre. Es algo que debe de nacer en el grupo, es algo que debe de empezar a entender el pueblo, que hay que no cometer los errores que cometió Israel y que cometió Judá. Nosotros también vendríamos a ser una ramera si empezamos a creer de doctrina de este de los pueblos, o empezar que empezamos nosotros mismos a hacer doctrina, y esa doctrina nos llevará al adulterio y ese adulterio nos dará muerte. Por eso encontramos dentro de los libros que debemos de hacer el esfuerzo de quitarnos estas abominaciones que el Poderoso lo describe en los diferentes libros. Amós capítulo 5, verso 3 al versículo 6, y ahorita nos vamos al libro de Marcos para poder entender que los mandamientos y la doctrina y todo lo que enseñaban era algo que nada más salía de la boca y no se practicaba. Capítulo de Amós, capítulo 5 de Amós, versículo 3 al 6, por favor. Porque así ha dicho el Señor, la ciudad que salga con 1,000 volverá con 100, la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero Amós 5, ¿ah? Perdón, sí, Amós 5, verso 3 al... Si ¿sí, vas bien? Del 3 al 6. Okay. Pero así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni a Gilgal, ni paséis a Bérsebo. Porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad al Señor y vivid. No sea que cometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Ajá. Describe entonces así el libro de Amós. No pondrán sus pensamientos en envolverse a su Elohim, porque el espíritu de fornicación está en medio de ellos. Y no conocen al Señor, y no le conocen, por eso es un pensamiento de fornicación, porque la doctrina y la enseñanza es la que nos hace fornicar, es la que nos hace ser de otro marido. Por eso la Escritura describía que nuestro marido es Yeshua, para que ya no seamos del anterior marido, que era Moshe. Entonces nosotros, de la imagen de lo que eso se había enseñado en la antigüedad, de la doctrina que se había enseñado, no que Moshe había estado mal en la doctrina, sino que no se entendió y se enseñó de esa manera errónea y equivocada. Posteriormente vemos que ellos fornicaron y fornicaron todos ellos por causa de no haber entendido su palabra. Capítulo 7 de Marcos, versículos 6 al 9, por favor, nos está describiendo acerca de que había un pueblo que enseñaba doctrinas, mandamientos de hombres, que eso es lo que ha perjudicado realmente, que están enseñando mandamientos de hombres y se enseñan esos mandamientos de hombres y doctrinas y tradiciones. Eso es lo que ha perjudicado en todo Israel y Judá, y hoy en día también entre las naciones. Nos hemos involucrado con una multitud de doctrinas, una multitud de enseñanzas equivocadas y erróneas. capítulo 7 del libro de Marcos, versículo 6 al 9, por favor. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Entonces describe que el pensamiento o la doctrina que hemos aprendido o que habían aprendido, esa era la hipocresía. Acordémonos lo que dice Lucas. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, ¿dónde estaba la hipocresía en lo que enseñaban y decían que tenían que hacer y hacían lo contrario? Por eso era la palabra muy constante en Israel, decirle a los príncipes de Israel: hipócritas. Se les decía porque decían: no asesinarás, si les mandaban a asesinar. Decían: no robarás, si robaban. Decían acerca de tantas cosas de la doctrina, que al enseñar diversa doctrina y diferentes pensamientos y enseñanzas diferentes, esto hacía que engañaran al pueblo y el pueblo hiciera cosas que no eran agradables delante de él. Capítulo 7, verso 6 de Marcos. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí. En vano le estaban honrando porque él no los escucharía, como lo dijo en el profeta Isaías: no les escucharé más. En Jeremías dijo: no escucharé a este pueblo, ni cuando oren, ni cuando ayune escucharé a este pueblo. Este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí. Se inclinaban y decían: guardaremos tus mandamientos, y adoraban al ídolo. Guardaremos tus mandamientos. Pecaban y ahí traían un animal para hacer expiación por su pecado. Era tan fácil pagar un animal y después decir: bueno, mi pecado no es tan grande, tengo una paloma, la doy en sacrificio y perdona mis pecados. Iban y cometían otro pecado y volvían a llevar el animal y decir: bueno, expía mi pecado, y expiaban el pecado. ¿Dónde está esa imagen de los sacrificios en el libro de Levítico? Nunca se transmitió ese tipo de ideas. Así fue enseñada en la casa de Israel. Por eso el pueblo era tan común que pecara y expiaba con animales o con la sangre de los animales. Por eso cuando mi hermana Gis pegaba a Hebreos capítulo 10, verso 4, claramente describía que no podía la sangre de los animales perdonar los pecados. No podía porque no era la finalidad y no lo estaban haciendo correctamente. Si la escritura describía que había un proceso para expiar el pecado, había un proceso para perdonarlo, pero si perdían el proceso de la expiación, se perdía entonces el proceso y ya no había expiación por el pecado. Tendría que haber jatá y tendría que haber la kafar. En el hebreo que se fueron las dos traducidas como expiación, y estas dos palabras que fueron traducidas en expiación, la jatá tendría que haber sido sacrificado un animal y el sacerdote tenía que agarrar la sangre, mandar y meterla al santuario y rociarlos, dependiendo cuál era el tipo de sacrificio, y rociarla dentro del lugar santo. Y posteriormente tendría que comer la carne del animal, porque si no la comía no podía expiar el pecado. Allí estaba la jatad, la kafar, perdón, la kafar, que era la forma de expiar el pecado. Pero estamos entendiendo que tendría que haber la kafar y la jatad para que hubiese una expiación. Pero el pueblo nada más llevaba a los animales, sacrificaban al animal, y bueno, pues ya si se la comían o no se comían la carne, es independiente. Si comían grasa o no comían grasa, como los hijos de Eli, que ponía el ejemplo de nuestra hermana Luz esta noche, no servía absolutamente de nada porque no se hacía correctamente. Versículo 7 del capítulo 7 del libro de Marcos. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Allí está el problema, allí está la fornicación, allí están los adulterios, ahí están las abominaciones que le dijo a Loroam, a Jezreel y a esta Loami: vuestra madre fornicó y se llenó y se fue a buscar a sus amantes. En el libro de Jeremías dice: pensé de que después había fornicado, vendría a mí, y no se volvió. La prostituta de Israel hizo de sus maldades. Todavía la prostituta Judá fue peor que su hermana, porque su hermana la vio, dice, y fornicó. y dice fue aún peor Judá que Israel. Capítulo 7 del verso 7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres, porque dejando el mandamiento de Elohim os aferráis a la tradición de los hombres, una tradición que no era mandamiento y ni venía de parte del Poderoso, los lavamientos de los vasos y de los jarros y de los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. No hablamos de un concepto, hablamos de una infinidad de conceptos. Verso 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestras tradiciones. Entonces es aquí donde encontramos que no era una enseñanza, dos enseñanzas, el pueblo estaba lleno de levadura, lleno de doctrina que perjudicó al pueblo, trastornó el pensamiento de la nación israelí. Por eso tenía que venir Yeshua, para darles la verdadera enseñanza, para que el pueblo comprendiese y supiese cuál era la verdad. Por eso el pueblo no conocía la verdad, ellos pensaban tener la verdad, como hoy en el mundo entero piensa que tiene la verdad, piensa que el mesianismo, el adventismo, la conferencia, la israelita, el séptimo día, los nazarenos, los cuáqueros, los pentecosteses, los mormones, etcétera, etcétera, todas estas religiones, cuando entra uno, dicen aquí está la verdadera palabra del Señor, y resulta que la palabra no está en donde se enseña o lo que se enseña, sino en lo que tú practicas, porque si tú practicas el pecado, ¿en dónde quedó la verdad? Suponiendo que yo estoy enseñando toda la verdad aquí, ¿de qué me sirve que yo les enseñe la verdad si yo peco? Entonces la verdad no está a mí. Podré haberles instruido, enseñado de por dónde tienes que hacer para alcanzar la verdad, o en este caso ustedes, escuchándola, practicando lo que escuchan, entonces tendrán la verdad, y la verdad esta los hará libres, y esto les dará vida eterna. Pero de nada sirve escuchar, oír, enseñar, si en ninguno, tanto el que enseña como el que escucha, no practica lo que el Poderoso describe. Entonces aquí está, estamos todos perdidos, porque de la misma manera que Moisés enseñó a un pueblo y todos perecieron en el desierto, de la misma manera que Yeshua se paró delante del pueblo judío y de Israel y les enseñó, de todos modos el pueblo tuvo que perecer y tuvo que ser destruido, porque no escucharon, no pusieron por obra. Es ahí donde también a nosotros hoy en día de nada nos va a servir que se paren el mismo Moisés, o se levante el mismo Mesías, se pare delante de ustedes el Mesías. De nada les va a servir, porque van a ignorar el mandamiento, van a ignorar de quién venga la palabra. Nunca van a valorar, nunca van a valorar lo que se enseña, y nunca van a valorar en sus corazones la enseñanza, porque la enseñanza no es de los hombres, sino de Elohim. Está escrito que somos enseñados de Elohim, no que Alfonso Santamaría les está enseñando la verdad. Eso no es verdad. Quien enseña la verdad es Elohim. Simplemente nosotros somos utensilios los cuales ocupa para transmitir esa verdad. Juan capítulo 6, versículo 44 y 45 describe que somos enseñados de Elohim y no somos los hombres los que enseñamos. Pero en este caso, cuando nosotros invalidamos el mandamiento y les decimos, bueno, vamos a hacer más fácil la celebración de Pesaj, para que no sean muchos los gastos y para que no gastemos mucho, vamos a reunirnos como el pueblo judío hace. Brinquemos el Pesaj del día 14, brinquémoslo al día 15. En vez de gastar doble, gastamos nada más en esta celebración. Y posteriormente, en el último día de fiesta, no lo celebremos. Mejor hagamos bien la celebración de Pesaj el día 14 y el 16. Hagamos como en las naciones que nada más juntan los días, ¿cómo se llama? Los días de, ¿cómo le llaman? Los días no laborales, que son los días de descanso. Y a veces si cae el miércoles, dicen, bueno, lo vamos a recorrer, lo recorremos del miércoles, lo recorremos al domingo y lunes para que sea corrido, para que la gente pueda disponer de sus días. Así vamos a hacerle nosotros. Vamos a reunirnos el día el día 15 y el día 16 para que sea una fiesta y la hagamos en grande y que la pasemos todos bien. Y así nos quedamos todos en un mismo lugar y celebramos en un mismo lugar. Y así nos podemos pasar todo el día, la noche, echamos relajo en la noche y en el día siguiente nos lo vamos a pasar mucho mejor. Hagamos eso porque será de agrado al Señor, porque lo estamos haciendo con mucho corazón y con mucha alegría. Hagamos de esa manera. Implantemos nuevas tradiciones y nuevos, ¿cómo se llama? Mandamientos de hombre. Al fin y al hombre eso es lo que le gusta. Entonces dice aquí mis hermanos que están secundando la moción de que lo hagamos de esta manera. No puede ser posible que hagamos este tipo de imagen en su idea. Y para que lo sepan, mi hermano César fue el que lo dijo, para cuando ustedes lo escuchen, que da un consejo, le llamen la atención, mis hermanos. Entonces, ya eres conocido, mi hermano César. Entonces, no podemos pensar de esa manera. No podemos estar todavía con la misma idea, la misma imagen acerca de celebrar este tipo de cosas de esta manera. Es ilógico, por eso el Poderoso designó que estas son mis fiestas, estas son mis celebraciones, y dentro de las celebraciones tenían un propósito. Pero cuando el pueblo perdió la noción de cuál era el propósito de la enseñanza, pues simplemente para aquellos que nos estamos reuniendo, no tiene un propósito entonces ya, porque cada quien está haciendo lo que mejor le parece. Les invité a que fuéramos al libro de Juan capítulo 6, versículo 44 y 45, por favor. Peguen los versos en el chat, por favor, mis hermanos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Elohim. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Pero eso es lo que pasa cuando hacemos su voluntad. Eso es cuando hacemos su voluntad. No nuestra tradición, como describe Marcos, no es nuestra forma de pensamiento. Por eso les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les describe, por causa de que estaban enseñando algo que nunca ordenó. Yeshua respondió, aquí dice, Yeshaya estaba correcto cuando profetizó, en este caso, Isaías, cuando profetizó acerca de acerca de ustedes, los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios y sus corazones están muy lejos de mí. Su adoración por mí es inservible, porque enseñan reglas hechas por hombres, como si fueran verdades. Ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a las tradiciones humanas. En verdad, les dijo, ustedes han hecho un buen arte de apartarse del mandamiento de Elohim para guardar sus propias tradiciones. No puede ser posible que hagamos este tipo de cosas como lo vimos acerca del Pesaj. Si el pueblo judío junta el Pesaj con la Matzá y la junta en el día 15, es algo incorrecto, es algo que no viene registrado en los libros, pero así lo hace porque lo ven escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 1, y por eso se celebra de esa manera, porque no checan el capítulo 12 de Éxodo, porque no checan el capítulo 18, porque no checan todos los libros, Levítico capítulo 26, porque no checan los libros acerca de cómo viene registrada las celebraciones. Por eso nosotros hoy en día, entendiendo este concepto, por eso describe, nadie puede venir a mí, a no ser que le trajese el Padre que me envió, yo le resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, todos ellos serán enseñados por el Yohei Bahei. Todos los que escuchan al Padre aprenden de él y vienen a Yeshua. Pero si alguien no entiende el concepto, si alguien no entiende que yo no soy más que un simple servidor, que nada más estoy para enseñar, no para que la gente me alabe, no para que la gente me diga, wow, qué impresionante lo que sabe ese hombre. No estamos para eso, no estamos porque tratamos de no hablar de nosotros mismos, sino de lo que está registrado en los libros. Voy a leer la versión que tenemos de la Reina Valera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Elohim, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ese es el propósito que el Dios que describe en el libro de Juan, capítulo 6, 45, está escrito en los profetas que serán todos enseñados por Dios o por Elohim. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él, viene a mí. Por eso Yeshua le decía a la nación judía, le decía a los discípulos, tanto tiempo estoy con vosotros y no conocéis al Padre. Ellos le esperaban que le dijeran, mira, se llama Arturo Gómez, o se llama de alguna manera, dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no le conocéis, dice aquel, oh, perdón, nada más te enséñanos o dinos quién es, yo lo saludo y conozco al Padre y eso me basta, nada más dinos quién es, porque a lo mejor me lo presentaste, lo vimos, pero no supimos quién era. Y no se estaba refiriendo a esto, se estaba refiriendo que cuando le transmitió la verdad a él, ellos conocieron el Elohim de Israel. Capítulo 14 del libro de Juan, desde el versículo 7 hasta el versículo, hasta el verso 10. Yeshua le dijo, si me conocieseis, también conocerías a mi Padre, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces describe, si me conocieses, es como decir, si entiendes quién soy yo, también a mi Padre conocerás, porque la palabra que él había hablado era del Padre, no era de él. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces por eso dice que le han visto al Padre. Por eso la Escritura dice en Juan que seremos enseñados por Elohim. Verso 8. Dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ah, es el morenito que está ahí del lado derecho. Ese que está ahí, ese es el Padre. Ellos estaban esperando a alguien físico, literal. No entendieron que no les estaba hablando de alguien que habían conocido, lo habían visto. Dícele entonces Yeshua en el verso 9. Tanto tiempo que estoy con vosotros, y habla de él, no del Padre. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? No seas incoherente, casi le dice, que no entiendes que no te estoy diciendo que la palabra que yo te enseño no es algo mío, sino es del Padre que me ha enviado. Esa palabra viene del Poderoso. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Esas palabras son de Elohim, por eso está registrado que Elohim nos enseña a todos. No Yeshua es el que nos enseña, no es Alfonso el que nos enseña, no es Esteban el que nos enseña, no es Luz la que nos enseña, no es el hermano Marcelo, o Luis, o Douglas, etcétera, etcétera, de todos los hermanos, Miguel, no son los que nos enseñan. Cuando nosotros nos plantamos y meditamos y transmitimos una enseñanza correcta, en ese momento Elohim les ha hablado, no el hombre. Pero si nosotros hablamos de que celebramos Pesaj el día 15 del mes de Aviv, y vamos a celebrar el Pesaj en el 15 del mes de Aviv, esa es una idea de los hombres, no es una idea de Elohim. Cuando nosotros pensamos que en la celebración tenemos que hacer una especie de ritual, sacrificios, tenemos que hacer todo este tipo de cosas, son doctrina de los hombres, no es doctrina de Elohim. Cuando nosotros empezamos a analizar, pensar que no hemos dejado de hacer lo malo, de transgredir Shabbat, de transgredir los mandamientos, de no meditar en toda esta palabra, entonces quiere describir que no estamos delante del bien del Padre, porque los mismos pecados que cometemos nosotros fueron los mismos pecados que cometió Israel y el pueblo judío. Por eso les llamaba rameras, por eso les llamaba así, porque como eran maridos de Yeshua, como Yeshua es el marido y la iglesia es la mujer, entonces cuando la mujer, que es la iglesia, se va con otro individuo, es porque le gusta el adventismo, el metodismo, le gusta el presbiterianismo, le gusta las costumbres del mundo, le gusta el catolicismo. Eso es por eso que se le llama prostitución. El pueblo judío tenía un marido que se llamaba Moisés, dejaron a Moisés y vinieron a ser del Mesías. Por eso pone la expresión de la mujer que está debajo de una Torá, de una enseñanza. Nosotros somos esposa de Yeshua, que él es el marido. Capítulo 7 del libro de Romanos, verso 1 hasta el verso 3, ahí describe esa imagen y esa idea. No podemos andarnos yendo con cualquier marido, con cualquier hombre. Debe de ser en la imagen del Mesías, porque Yeshua es el que nos enseña, en él es nuestro marido. Por eso carta a los Corintios dice, nos desposó Saulo con un marido que es Yeshua. Capítulo 7 de Romanos, verso 1 al versículo 3, por favor. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Describe, de tal manera no sería llamada adúltera si fuere de otro marido, pero tiene que morir el marido. Así pues también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Mesías. Entonces dice que estás muerto a la ley por el cuerpo de Mesías. La Torá quien la había dado era Moshe. Dice, estás muertos a la ley por el cuerpo del Mesías, porque él murió a la imagen y a la semejanza, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos para Elohim. Porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la Torá o la ley, obraban en nuestros miembros. Fructifiquemos para y fructificando para muerte. Ahora que estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no envejece en letra. Entonces, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces ahora somos del marido de Yeshua, interpretándonos y enseñándonos que lo que el príncipe de Israel, cuando encontraba en Éxodo 20, no cometerás adulterio o no asesinarás, si bien la Torah decía en Éxodo 20, no asesinarás, el Éxodo 21 decía, mata aquel que mató. Entonces, ¿dónde quedaba la interpretación o la enseñanza? Entonces el príncipe al no entenderlo y el pueblo al no comprenderlo y no discernirlo, pues simplemente aplicaban lo de matar y no aplicaban el hecho de no cometer el asesinato. Por tanto, la enseñanza y la doctrina se echaba para abajo porque practicaban el pecado. Por eso describe, entonces, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? No, no es pecado, porque la misma instrucción te enseña a no asesinar, te enseña a guardar los mandamientos y te enseña a obedecer al poderoso. Por eso, cuando un maestro de la instrucción te enseña lo correcto y hacer lo recto delante de los ojos de Elohim, entonces nosotros hemos sido enseñados, no por los hombres, sino por el mismo Elohim. Por tanto, nosotros, siendo de este marido, que es Yeshua, el Mesías, somos nosotros maridos, somos su esposa del marido Yeshua, que es lo que describe en el libro de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Nos hemos allegado a un varón para ser su esposa, en la imagen de la semejanza, igual que Israel. Israel fue representado por una prostituta porque se metió con muchos hombres. Eso quiere decir que fornicó con muchas religiones. Capítulo de segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo 2 al versículo 4, por favor. Porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura Mashiach. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. Porque si viene alguno predicando a otro Yeshua que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces vemos que no podemos recibir otro evangelio. Hoy en día hay una multitud de evangelios, dependiendo del grupo, ya sea adventista, metodista, presbiteriano, luz del mundo, los mesiánicos, etcétera. Una multitud de evangelios. Cada quien predica lo que mejor le parece. Pero es ahí donde nosotros tratamos de hacer el esfuerzo. Tratamos de entender que el evangelio que se nos ha enseñado es un evangelio que está de acuerdo a lo que él ha ordenado. Pero ¿cómo podremos saber que estamos en el verdadero evangelio? Esforcémonos a escudriñar. Todos los días de Shabbat meditemos. Ahora escuchamos todo el día una enseñanza que tenía que ver acerca de la levadura, cómo es que la doctrina, la enseñanza, desde la mañana venimos viendo cómo se viene transmitiendo de una manera equivocada, de una manera errónea. Hemos visto la vida de Saulo, hemos visto la vida de Saulo en cómo es que tenía una doctrina Tenían una doctrina, tenían una forma de pensamiento. Observamos que esa doctrina y esa enseñanza que había adquirido Saulo lo corrompió. Esa enseñanza corrompió a Saulo, y no se daba cuenta por medio de la ignorancia y de la incredulidad, no se daba cuenta acerca de dónde estaba el pecado. Israel y el pueblo judío nunca se dieron cuenta. De esta misma manera, hoy en día nosotros, creyentes en el Mesías, nos hemos allegado a este marido. Nosotros como la esposa, como dice Saulo en el versículo del capítulo 11:2, porque os celo con el celo de Elohim, porque os he desposado con un marido para que presentemos como una virgen para y pura en el Mesías. Temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, se han corrompido sus vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad en el Mesías. Porque si viene y porque si el que viene predicare otro Yeshua que el que hemos predicado, y recibieres a otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, lo supráis bien. Y quiere decir que lo supramos bien porque debemos de meditar si hacer la diferencia si es otro evangelio, si es otro Yeshua. Hoy en día hay tantos Yeshuas, o tantos Jesucristos, o tantos Yoshua, o tantos Yahshua, o tantos Yahshua, o como le llamen en el mundo entero, y la doctrina es totalmente diferente. Unos describen que Yeshua de Nazaret, viene enseñando las cosas desde el hebreo, que tiene que ser con palabras hebreas, y que todo es con hebreo. Yo también ocupo el hebreo, pero no me ocupo de estar hablando del hebreo como si fuera algo que realmente salvará tu vida, sino meditando en las palabras, de cada una de las palabras que se vienen mencionando, para poder extraer la enseñanza y poder someternos a esa doctrina. Cuando nosotros entonces empezamos a entender que tenemos que ser mujer de él, debemos de entender que no todo el evangelio es un evangelio, que no todo Yeshua es igual, o todo Jesús es el mismo Jesús que se predica en todo el mundo. Meditando en la palabra y haciendo conciencia de toda esta enseñanza y de todas estas palabras, consideramos entonces al pueblo judío y consideramos a la nación israelita. Entendemos entonces por qué se les llamó prostituta. También nosotros seremos una prostituta cuando aceptemos varios maridos y aceptemos varias doctrinas que son de este mundo. Si quieren ser llamada prostituta, pues simplemente nada más váyanse y involúquense con otras religiones, practiquen esas religiones, y al final de cuentas, cualquiera como Israel y el pueblo judío no se dieron cuenta, así también nosotros no nos daremos cuenta, sabiendo también, como decía mi hermana Miledes en la mañana, que si el poderoso trae este tipo de cosas a nuestra vida, de las maldiciones, claro, pues está registrado en todos los libros que él trae todas las maldiciones acerca de un pueblo desobediente y que no hace su voluntad. Él es el que hace todas estas cosas. Jeremías capítulo 3, versículo que leímos hace ratito, entenderemos por qué le llamaba la prostituta, le llamaba a las prostitutas, le llamaba a sus, ustedes son hijos de una prostituta, que yo no soy ni su padre y ella es su madre, porque ella, quién sabe de quién serán ustedes hijos, y esto era por causa de Jezreel, lo Ruama y lo Ami, que eran la representación de un pueblo de Israel, que a través de los tiempos no se apartó de hacer el mal, siguieron practicando doctrinas de hombres y mandamientos de hombre. Guardémonos de ese tipo de levadura, no nada más del judaísmo, sino del mesianismo y de otras religiones que no están apegadas a la enseñanza del poderoso. Jeremías capítulo 3, versículo 6, si no mal recuerdo, hasta el versículo 10, por favor, ahora vamos a leer. Me dijo el Señor, en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá a su hermano, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón. sino fingidamente, dice el Señor. Dice, sucedió que, versículo 9, y sucedió que la liviandad de su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto, la rebelde su hermana Judá no se tornó a mí, dice, de con todo su corazón, sino que mentirosamente, dice el Señor. Verso 8, que yo la había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, no la había despedido, y dándole carta de repudio, y no tuvo temor la rebelde Judá, sino que también ella fue y fornicó. Pues espero, mis hermanos, que la enseñanza que hemos tenido en estos días de panes sin levadura, ahorita ya entró el día, para algunos, el día sexto de panes sin levadura, tengamos en la imagen y en la semejanza de todo lo que hemos estado estudiando desde el día sábado, día domingo, día martes, día de hoy Shabbat, y que el lunes, que vamos a reunirnos desde el domingo en la noche, que tendremos reunión para mañana en la noche, y el lunes en todo el día, que será como un día de Shabbat, seguiremos tomando este tipo de ejemplos acerca de toda la maldad y todo el pecado que hubo en la casa de Israel y en la casa de Judá, porque los príncipes de Israel enseñaron mentirosamente, enseñaron doctrina fraudulenta, doctrina que no era de Elohim, y eso es lo que hizo que se prostituyeran. Entendamos nosotros que de esa misma manera todo lo que está aquí escrito para nuestra enseñanza está escrito. No seamos también una prostituta que se va a fornicar con el leño y con la piedra. Nos estamos dando a entender, mis hermanos, que es algo celoso que el Poderoso está pidiendo. Que hemos entendido que en el día del Pesaj estamos haciendo el nuevo pacto en su sangre. Estamos entendiendo que los panes sin levadura, estamos quitando todo este tipo de doctrina, estamos quitando todo este tipo de enseñanzas, que es lo que hizo pecar a Israel y a Judá, porque no había verdad en ellos. Lo describe en el libro de Oseas, en su capítulo 4, verso 1 hasta el verso 6, por favor. Aprendamos de los profetas que no tenían conocimiento de Elohim, describe, no había sabiduría de Elohim. Por eso fueron destruidos estos pueblos. Oseas capítulo 4, verso 1 al 6, que son versos que hemos estado pensando y meditando acerca de que realmente nosotros, creyentes en el Mesías, tenemos que modificar para poder ser salvos. Oseas capítulo 4, versículo 1 al verso 6, por favor. Oí palabras del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, misericordia, ni conocimiento de Elohim en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Es ahí donde empezamos a entender que en el pueblo perjuraba, mentía, mataba, hurtaba, adulteraba, prevalecieron sangre, se tornaba con más sangre, por lo cual se lutó la tierra. Le hizo falta conocimiento al pueblo de Elohim, oír palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Elohim en la tierra. Versículo 6, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo te desecharé del sacerdocio, pues que no olvidaste la ley, pues que olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces los hijos de Israel tendrían que ser destruidos, tendrían que morir. Por eso le describe, caerán en el verso 5 de Oseas 4, caerán por tanto en el día y caerán también contigo el profeta de noche, y tu madre talaré. A su madre le iba a talar porque ellos eran hijos de su madre, la prostituta Israel, y por eso les dice que los iba a destruir, iba a talar a su madre. Por eso nosotros encontrando esta idea y esta imagen, por eso les decía, sus lunas nuevas, días de reposo, sus días de Shabbat, estaba hablando acerca de sus celebraciones, y por eso vimos que él le reprende acerca de todo esto. Oseas capítulo 2, versículo, nada más vamos a leer el verso 11. Haré cesar todo gozo, sus flautas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haría cesar, haría terminar de ellos, dice ahí, haré cesar, haré terminar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas, sus sábados y todas sus festividades. No eran las celebraciones del Señor, eran las celebraciones de un pueblo que tenía costumbres, tradiciones, mandamientos de hombres, y todo esto le dijo las haré cesar. La única manera de hacerlo cesar era destruyendo a la nación y que no quedara morado sobre la tierra. Se lo profetizó en los libros de los reyes, en los libros de los profetas, y perecieron en ello, porque no se sometieron a su voluntad. Así como Oseas habla de que no había conocimiento, Isaías también le está describiendo, por eso los mató, por eso los destruyó. Oseas capítulo, perdón, Isaías capítulo 1, y con eso terminamos, mis hermanos. Isaías capítulo 1, versículo del 2 al 4, por favor. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Creé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldades, generación de malignos, hijos depravados, provocaron a ir al Santo de Israel. Y pone el ejemplo de que el buey y el asno conocen a su dueño y conocen el pesebre de su señor. Israel no tiene, dice, Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Eso es lo que le hace falta a todos para poder ser salvos hoy en día. Tener el entendimiento de Yeshua y podremos ser salvos. Yeshua traía la salvación, por eso se llama Yeshua, que significa el Salvador. Y la salvación viene por medio de su palabra que viene de Elohim. Esa palabra que nos transmitió nos da vida eterna. Al igual que nosotros cuando transmitimos esta palabra, el que nos da vida eterna es Elohim porque hemos conocido su verdad. Pero porque es de él, porque la estamos practicando, eso es la verdad. Por eso en este mismo libro le dijo que estaba harto de sus fiestas y de sus tradiciones. Capítulo 1, versículo 14. Y por eso entendemos que se le llaman sus fiestas, vuestras fiestas, sus celebraciones, sus lunas nuevas, su Shabbat. Y entendemos que es así porque no estaban haciendo absolutamente nada de lo que era ordenado desde el tiempo del Génesis. No estaban haciendo lo que se les ordenó. Cada quien hizo lo que mejor le pareció. Capítulo 1, versículo 13, mis hermanos. No me entregáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Son vuestras solemnidades, describe, son una abominación, vuestras lunas, vuestras solemnidades me tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansados estoy de llevarlas. Encontramos a través de todos estos días que la práctica y la enseñanza, las ideas, los pensamientos, las tradiciones, sus doctrinas, sus enseñanzas, era pura doctrina de hombres. Encontramos que Saulo tenía todo eso en su mente, y por eso dijo, lo pongo por estiércol, lo pongo por basura, para ganar al Mesías. Eso es lo que encontramos en Saulo. No es fácil cambiar la mentalidad, porque para hacer ese tipo de cosas hay que meditar mucho. Nada más que a Saulo le dieron una manita para poder entender todas estas cosas. Nada más lo dejaron ciego 3 días, dejó de comer 3 días y pidió al Poderoso que le perdonara. Y después le da una visión en que dice, un hombre llamado Ananías vendrá y te pondrá las manos y te abrirá los ojos. Y resulta que después sucedió y por eso Saulo cambió su forma de pensar. Le dieron una gran ayudita para hacer esto. Pero nosotros, ¿qué necesitamos esto para también cambiar? Para decir realmente somos el pueblo del Poderoso. Es para que lo pensemos y meditemos de aquí en adelante si queremos hacer lo que el Padre dice. Nuevamente, esto es una enseñanza por medio de la doctrina. Esta es la levadura. Es el día de los panes sin levadura. Nosotros somos unos panes sin levadura, como lo describe la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6 al 8. Somos una nueva masa en el Mesías. Pero peguemos los versículos que hemos estado meditando en estos días, que de ahí hemos estado estudiando todo esto. Guardaos de la levadura del fariseo y del escriba, capítulo 16 de Mateo, versículo 12, y Lucas, capítulo 12, versículo 1, por favor. Y con esto terminamos. Nada más haciendo mención de que la práctica de una doctrina que no proviene del Poderoso leuda toda la masa, y la masa somos nosotros, describe la carta a los Corintios. Si queremos salvar nuestra vida y queremos hacer lo correcto, meditemos en su palabra para poder ser salvos. Hagamos oración, mis hermanos. Mateo capítulo 16, versículo 12 y capítulo 12 del libro de Lucas, verso 1. Mateo 16, 12. Entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hay que guardarse de esa levadura del fariseo y del escriba, del celote, el herodiano. Hay que guardarnos de la lectura de hoy en día del adventismo, metodismo, presbiteriano, luz del mundo, los nazarenos, los porteros, los israelitas, la luz del mundo, etcétera, etcétera. Tanta religión, tanto concepto, tantas ideas. También hay que guardarnos, como describe la escritura, de lo que describe de la hipocresía. Capítulo 12 de Lucas, verso 1, que esa es la levadura, que es la doctrina, que es lo que practicamos, eso es la levadura. Si practicamos esto, le dará nuestra masa y se echará a perder. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardad de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, porque es hipocresía, porque dicen y no hacen. Eso es lo que hemos estado estudiando, meditando acerca de cuánta doctrina, tradiciones, pensamientos, legislaciones, tanta cosa que habían introducido en Israel de 600, supuestamente, porque eso también es una doctrina de ellos, así como decir la ¿cómo se llama? La palabra que siempre les llamo, les digo, no es esto, la palabra que usan para decirlos todos los libros de la Torah, que es la Tanakh. Una palabra inventada por el judaísmo haciendo introducir una doctrina que equivale a la ignorancia y equivale a trastornar los pensamientos de las personas y hacerlos incrédulos porque hace pervertir la palabra Tanaj en las mentes de los hombres. Tal vez si un judío no oye decir esto, un mesiánico se desmaya porque, y él de desmayo porque dice, ¿cómo dice semejante blasfemia? Lo único que le faltaría es agarrar las piedras para tirármelas encima, pero sería un antisemita, como dicen ellos. Pero encontramos entonces que realmente no han meditado acerca del mal, de todos los errores que han cometido. Las enseñanzas, la doctrina de los hombres, ese tipo de pensamiento, ese tipo de ideas, son las que tenemos que quitar de nuestra vida espiritual y meditarla. Ahorita que acabamos, ahora lo que le falta a los hermanos es irse a sentar y ver todo lo que estudiamos para que de ahí en adelante digan, sí, cierto, tengo que modificar algo y tenemos que hacer algo para salvar nuestra vida. Pero si somos personas que nos sentamos, escuchamos y dijimos, bueno, ya escuchamos, estuvo entretenido, este hombre habla todo el día, hijo, no se calla. No pensemos de esa manera, pensemos en modificar esta semana lo que hemos escuchado, pensar que una falsa doctrina puede provenir de cualquiera, también de mí, Vayan a estudiar si les dije la verdad o no. Vayan a meditar si les dije la verdad o no. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, para los que están aquí, como los que están en la radio, que están en nuestro chat, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Mis hermanos, Shalom, a mi hermana Varinia, a mi hermana Luz, a Marcela, a mi hermano José, a mi hermana Rosamari, a mi hermano Luis, a mi hermano Ishma, a mi hermano Miguel, a mi hermana Leslie, a mi hermana Tara, a Armando, a Varinia, a mi hermano Manuel, a mi hermano Francisco, a mi hermana Maggie, si está Marisol allá, a sus esposos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, a mi hermano José Amin, mi hermano Douglas, a mi hermana Ana, a mi hermana Gis, y a todos mis hermanos que estuvieron en este día de Shabbat, y a todos los que si nos están escuchando en la radio, el Poderoso les bendiga y les guarde, mis hermanos, y si el Padre Eterno nos permite, el próximo día de mañana en la tarde tenemos la fiesta de la celebración del séptimo día de panes y levadura. Espero que la enseñanza haya sido de provecho y que les sirva para su vida espiritual, mis hermanos. Espero que, con todo mi corazón, que lo que haya enseñado no sea una enseñanza de hombre, sino que sea algo que ustedes puedan extraer para que meditemos, para que podamos alcanzar la vida eterna. Shalom a todos mis hermanos y vamos a hacer una oración para terminar en esta tarde de día de Shabbat. No sé si mis hermanos quien quiera hacer la oración para que culminemos en este día de Shabbat. Espero de corazón que en estos días meditemos acerca de toda esta enseñanza que hemos visto, que realmente modifiquemos nuestra forma de vida, que esa es la importancia de la Torah, como describe el Salmo 19:7. La Torah del Señor es perfecta, que vuelve el testimonio del Señor. Él es fiel, que hace sabio al pequeño. Eso es lo que tiene que cambiar en nuestras vidas, nuestra alma. Si no cambia nuestra alma, de nada sirve seguir escuchando palabras de hombres vanos. Hermanos, queremos hacer una oración. Vamos a hacer una oración acá, mis hermanos, para despedirnos en este día de Shabbat, mis hermanos. Padre bendito, de antemano te damos gracias por las bendiciones que nos ha ofrecido durante esta semana, que nos ha permitido hacer nuestras labores en cualquier cosa que hagamos, y que nos ha permitido reunirnos aquí y en Skype, Padre bendito, que son varios hermanos que están en diferentes partes del planeta. Gracias te damos porque este pequeño puñado de hijos tuyos queremos agradarte y por eso estamos aquí reunidos. Gracias porque nos permite seguir entendiendo, seguir comprendiendo tu palabra, porque si no fuera así no estaríamos reunidos en este día de Shabbat. Permítenos ser temerosos de ti, Padre bendito, así como lo fue Isaac, Padre bendito. Dice la Escritura que fue temeroso de ti y tú te agradaste de él. Permítenos ser un poco como era él. Permítenos entender lo que dice tu hijo amado, Yeshua HaMashiach, ya que él es el camino, la verdad y la vida, de lo que tú has mandado, Padre bendito. Permítenos ir entendiendo y comprendiendo de lo importante que son estas fiestas. Ya hemos visto que no debemos dejarnos guiar por doctrinas falsas, doctrinas de mentiras, en el cual muchas veces podrán ser agradables a nuestro oído las interpretaciones de los hombres, pero debemos de saber y entender que es más bonito y agradable el agradarte a ti, Padre bendito, no a los hombres. Permítenos que durante 6 días tú nos permitas estar con bien, ya sea en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en cualquier actividad que hagamos. Y sabemos que debe ser así siempre y cuando nos esperemos por guardar tus mandamientos. Permite a los enseñadores ser más entendidos, más cultos, no conforme al mundo, Padre bendito, sino conforme tú, como tú lo has dispuesto, que les darás el entendimiento siempre y cuando ellos lo pidan y lo hagan en ayuno y oración, Padre bendito, y serán entendidos. Te pedimos también que para la fiesta, que ya es el séptimo día, dentro de un día exactamente, Padre bendito, que todos lo tengamos en mente y que hayamos podido estar alejados de la levadura literal, para que así sea un ejemplo de que por tanto nos podemos ir alejando cualquier clase de doctrina que se nos acerque en nuestra vida. Sabremos decir qué es bueno y qué es malo. Lo bueno es retenerlo y lo malo es desecharlo. Y todos tenemos el bendito nombre del Salvador Yeshua HaMashiach. Amén, mis hermanos. Que Poderoso les bendiga y les guarde. Y si el Padre lo permite, estamos el próximo día de mañana, a las 6:30 para celebrar el último día de los panes y levadura y platicar un poquito más acerca de este concepto. Mis hermanos, que el Padre Eterno les bendiga, y si el Padre Eterno lo permite, pues estaremos el día de mañana acá, y espero también que todos procuren estar el día de mañana, y si no, también para el próximo día de Shabbat estaremos aquí reunidos si el Padre Eterno lo permite. Mis hermanos, espero que haya sido de bendición este día de Shabbat y haya sido de gran nutriente haber escuchado esta enseñanza. Mis hermanos, que el Padre Eterno les bendiga. Muchas gracias, mis hermanos. Yo creo que un shalom de ustedes, de mis hermanos, una, dos, tres, a todos. Bueno. ¡Shalom! Shalom, mis hermanos. El Poderoso los bendiga, que descansen, que estén muy bien, mis hermanos. Shalom, mi hermana Miledis. Que descansen. Shalom a todos mis hermanos, igualmente que descansen este Shabbat.